Anime Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Elite N Radio. Un programa donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus Tigre Tocho y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Buenas noches, oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saludamos, el Marcus Heavy Rain. ¿Cómo andas, Marcus? Muy bien, Sensei, muchas gracias. Saludos a todos. Qué bueno que nos están escuchando otra vez aquí en Elite N Radio. Espero que se diviertan y bueno, ya, te va, Sensei. Chido. Oye, ¿ese micrófono lo traías anoche? No, este micrófono es nuevo. Oh, sí, pocos huevos, güey, me caí de huevos. Sí, buenas noticias para los que me escuchan. Ya tengo un nuevo micrófono. Ya no van a tener que aguantar mi voz tan horrible. Tan horrible y con tanto pinche ambiente. Mejor. Sí, ya. ¿No, no, ¿no se escucha tanto ruido ambiental ahorita o sí? No, sí, con madre. Ah, qué bueno, qué bien. Pero sí, ya estamos aquí en Elite N Radio. Y les saluda a mi servidor, el Sensei Inuyasha. En esta emisión más de Elite N Radio. En la cual, pues, el tigretocho agarró por de la costura y pues viene tarde. Está jugando las maquinitas. Están las maquinitas del tigretocho. Pinche Tocho, él fue de los que sugiere el tema y no llega a tiempo el güey. Simón. Sí, es pinche Tocho. ¿O ya estará por aquí? A ver. No sé. No, sí, ya vio el mensaje. Ya está conectado el güey, nomás a ver que se conecte el cabrón. Ahí sí, sí, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Sí, ya que se conecte. Ya, Julio, bueno. Ya no esperes a Tocho, ya viene. Ya leí tu mensaje, ya viene. Bueno, pues saludamos al tigre Tocho. Sí, saludos a todo, a todo Chitito y toda la banda, la perrada, como dice él. A toda la choliza, güey. La choliza y la perrada. Sí, sí, sí, la neta, Simón. Y bueno, pues ya estamos aquí al aire con Elite Radio. Y bueno, hoy los temas del día, la verdad, están buenos. Ah, miren, nah, el pinche Tocho. Tocho dice que llega a las 9:30, perdón, aquí lo esperamos al tigre Tocho. Es que Tocho es una diva, tiene que prepararse, güey. Tiene que hacer gárgaras mentoladas para hablar bien. No seas mamón. Yo traigo espasmos en la garganta, la neta, me estoy muriendo. Y no, la neta, no iría al hospital porque es capaz que me toque que me tiendas, güey. Y me morirme, güey. Y fíjese, hoy estábamos hablando con unos doctores acerca del intercambio al que me voy a ir. Y me dijeron que estaba bien que me fuera a Saltillo porque a lo mejor ahí me mandan al internado. O sea que me aguantaría un año entero allá. Si te va a aguantar un pinche año en el hospital, güey, no mames. Mejor no se enferme. Sí, voy a cuidar mi salud lo más posible porque no quiero toparme contigo en el hospital. Calle de huevos. Risa de no, Barney. Ahí va a caer uno de estos días y se va a encontrar el heavy. No, Dios mío. Mira, lo único que deseo, mira, si me llega a pasar algo, lo único es no tener problemas en las vías urinarias, güey. Porque yo también. ¿Eh? Sí, ese es mi peor temor. Sí, bueno, ahorita no. Es sí, ya sé por qué lo dice. Un problema de las vías urinarias es que un güey te agarre el pito y te meta una vara catéter por la uretra, güey. Eso es lo más horrible que existe. Mira, que, hecho, mira que mi abuelo se lo admiré porque se lo hicieron varias veces y no se quejaba para nada. Ese tenía unos No, bueno, mi abuelo en paz descanse, sí, y en gloria esté, y mis palabras no le ofendan, tenía un umbral de dolor impresionante, ¿eh? Para aguantar tantas de esas madres. No, la neta, sí, mi abuelo era bien macho de esas cosas. No, yo los veo y no puedo orinar en 3 días. Híjole, te duele, te sientes como te están metiendo una vara por la uretra, ¿no? Ay, ni diga, no me va a tocar hacer eso. Nada más de hacerlo me siento mal, digo. Tienes cargo de conciencia, ¿no? Y digo, pinche Coca-Cola, le tiene la culpa. Puta madre, y yo soy adicto a la Coca-Cola, voy a tener piedras en el pinche. Ya. Prefiero que me dé uremia, güey, antes de que me metas una vara por la uretra, güey. Yo prefiero que se muera antes que tener que tocarlo. Oye, sí, porque luego te podría trolear. Ahora que me agarró el pito, güey. Mejor digo yo, el sensei se murió por güey. Oye, no me agrado eso. Bien. ¿Que se va a morir por inteligente? Solo la gente piensa se muere. No, no es cierto. A ver, bueno, ¿estamos hablando de los temas? ¿O de qué chingados? Sí, bueno, 3 temas en particular. Hoy el tema del día, que ya ahorita lo estaremos mencionando por las diferentes vías de contacto que tenemos en el programa, que es el Facebook, que ahorita los vamos a mencionar, es el Twitter, y es, por supuesto, pues que nada más, ¿no? El tablero de pedidos y la página de Nimenec. No, bueno, tablero de pedidos no. La página del ITN. No, la página del ITN, ¿no? Ahorita les decimos la dirección de la página del ITN y del Twitter para que nos comenten. Sí, sobre el tema del día, que hoy vamos a hablar, que nos opinen sobre juegos del tipo puzzle. Los puzzles tan divertidos que son. Y hay bastante de dónde escoger, ¿eh? Desde el Puyo Puyo, el Tetris. Esos Tetris. Híjole, alabado sea el señor. No, una cosa impresionante lo del Tetris, ¿eh? Yo soy adicto a Tetris, lo admito. No. Y todas sus variantes, ¿no? Porque hay mucho de dónde cortar en el asunto de los juegos de puzzles. Y aparte también hay otro tema importante que... la semana pasada, y sí nos podemos considerar de alguna manera, bueno, al menos yo... Pues no, fíjate que yo soy más fanboy de Nintendo que de Microsoft, ¿no? Pero a pesar dentro de mí... Me va a colgar. ¿Cómo? Me va a colgar. ¿Por qué? ¿Tú eres fanboy de Microsoft? Ah, mejor digo. Yo no soy fanboy, pero yo le voy a Sony. Eres un maldito pirujano asqueroso. Sí, ya sé. Ya, bueno, al rato me regañan, ¿no? Hay que seguir con el tercer tema. Mira, yo a veces preferiría en esto de las consolas ser ateo, ¿eh? Soy politeísta porque juego a todas las quiero. No, yo soy monoteísta, pero tengo ciertas subdeidades por ahí. Sí, el Street Fighter. Yo me considero fanboy de Nintendo y en menor medida de Microsoft. En cuanto a consolas se refiere, de Sony soy anti-fanboy. Más bien soy alguien que revienta a Sony por cualquier estupidez. Ya varios me conocen. A pesar de ello, me quiero comprar un Play 3 para jugar Street Fighter Alpha 2. No, bien que me lo extraño. No, yo sé. Yo estaba pensando comprármelo, porque el otro día estaba practicando y dije, la mierda, puedo ser muy bueno en este maldito juego. Por $5 vale la pena. Aunque me gasté el dinero en este maldito micrófono, pero bueno. Ese es el segundo tema, ¿verdad? Deberías de comprarte el Kino Fighters 98. Ah, pues cuando venga el Trabuki, la Sensuali Buki, aunque me cuelguen. Ahí me vas a ahorrar, me voy a comprar ese. Pues ahorita sí. Estaba viendo que las promociones de Xbox Live están medio chafas. Bueno, al menos los juegos no me gustaron. Parece que van a haber otras, ¿no? ¿No la checó hoy? No, la neta no. Mira, hoy la neta estaba tan ocupado. Bueno, para los que los que nos conocen, al Marcus, a mí y al Tocho y al Herzog. Bueno, no tanto al Tocho, porque el Tocho no está en estas retas de Xbox Live. Ah, porque no tiene Xbox, porque cuando se iba a comprar el Xbox. El señor cuando se iba a comprar el Xbox, él prefirió comprar una guitarra bohemia. ¿Se lo puedo narrar? Sí, nárralo. Así como de cuento de hadas. Hace una vez, hace una semana, que Tocho estaba feliz con su familia. Entonces dijo, familia, voy a comprar un Xbox 60 para poder jugar todos juntos Kinect. Vamos a ser muy felices. Entonces Tocho salió y caminó por el sendero oscuro de algún mercado jodido por ahí. Y volteó y vio a un señor malo que le vendió una guitarra. ¿Sabes qué se me figuró? Lo conoces como... pesos. Güey, ¿te acuerdas de Bob Ross? Güey. Le hiciste así, güey. Un señor muy malo. Muy malo. Muy malo. De hecho, yo me peino así por ese güey. ¿Cómo? Yo me peino con afro por ese güey. En memoria de esos momentos épicos en el canal del Politécnico Nacional. Simón. Bueno, el chiste es que el pinche Toyo iba caminando, el güey vio una guitarra, se le valió madres, compró hace 360, se la compró y el güey ni sabe tocar guitarra. ¿Qué es lo peor de todo, Dios? No sabe ni agarrar al güey. Se me hace de que el güey está tocando las cuerdas desde los trastes. la toca al revés como el Chavo del 8. Sí, igual. Chompi, güey. No, bueno. Le han de estar una chombi, güey. Uh-huh. Ah, miren, Gerson, ya vi un mensaje. Creo que nos está escuchando. Saludos a Gerson. Lástima que no tengo el. Ah, ya llegó Tocho, mire. Sí. ¿Contestará? Sí. O se quedará la pendeja. Vamos a. Ya lo estoy marcando el Tocho. A ver, ¿cómo hago para agregar a este güey? Ya lo agregué, güey. No, pero a mis contactos, porque ya no lo tengo. Ah, pues le das clic derecho y agregar a mis contactos. Ya lo agregué. Hey. Dice el Tocho que ya llegó. No, pues ya nos dimos cuenta, güey. Vamos, esperamos que se conecte. Sí, esperamos que se conecte. Que acabo en todavía previo, pues todavía no hemos comentado así. Bueno, ya comentamos que vamos a hablar de los juegos de tipo puzzle. Vamos a reventar ahora. Bueno, eso todavía no lo hemos dicho, pero vamos a reventar a Microsoft. Con el dolor de mi ligero fanboyismo por Microsoft, pues los vamos a reventar porque la neta, Microsoft, Dios mío, no. Mira, a veces me dan ganas de ponerle como Martino y decir, ¿qué está pasando, Marcos? ¿Qué está pasando? No se lo merecen, lo este camino anunciando. Mediocre. No se lo merecen. Esta consola se cae a pedazo. Ah, sí. Y para eso ya lo haremos un poquito después. Que por cierto, fíjate que anduve un poco desconectado de la onda esto videojueguil. Que recién me acabo de dar bueno, apenas me enteré. Me acabo de enterar que hace meses que se pillaron a Don Matrix, al puñetetas que dijo, tenemos un producto para ¿Neta? La gente que no tiene internet, que se llama Xbox 360. Xbox 360. Yo lo vi en vivo cuando dijo esa mamada con la gente de. Ay, de Game Trailers, o no me acuerdo, o Machinima, no me acuerdo qué canal era. Machinima, sí, era ese. Machinima, cuando dijo esa madre, lo estaba viendo en vivo y dije, no mamen. A mí, no sé usted. Ya puse la cara de tipo así. Mi suspiro. Que dije, ya lo corrieron, ya se van a coger. No, mira. Era evidente que después de haber dicho una cosa con una semejante soberbia. Porque fue soberbia. No. Qué cosa más espantosa. Y gracias a Dios que lo cepillaron, Que por cierto, que sí, hay muchas ofertas. Oye, por cierto, estaba viendo aquí las ofertas de Xbox Live, por cierto. Pero, Sensei, espere, tenemos que presentar a Tocho. Las fanáticas lo esperan. Las fanáticas de Tigre Tocho pueden aventarle lo que quieran, brasieres, calzón, lo que quieran. Ya llegó el azote de las mujeres, Tigre Tocho. Tigre de San. Ah, no, sí. No lo voy a agarrar como él. Buenas noches, disculpen el retraso. Por cierto, bájale al retrete, güey. Cosas del trabajo, por eso. ¿Te andas escuchando? Me extraño, Tocho. Tocho, eres el Tigre de Santa Julia, ¿no? Yo no quería decir ese nombre, el nombre de un poco. Ay, sí, es cierto. ¡Ay, gol! Estoy como Akuma, ¡gol! ¡Gol! Ah, por cierto, bueno, ahorita comenté eso, se me hace que usted también anda medio desconectado ahorita, porque usted como fanboy de Nintendo ahorita debería estar dando brincos de felicidad. Y ahorita no, mira, guardo mesura por lo de Super Mario 3D World que salió esta semana. No, la neta, mira, el New York Times, que bueno, de opiniones en videojuegos el New York Times tiene tanta como tú y yo en economía política, ¿no? ¿Tan buenos son? Tan buenos en videojuegos para comentar como tú y yo de economía política. O sea, ¿así de buenos? Yo sí sé. ¿Así de buenos? Pues mira, yo sí sé, pero la cosa es que la gente los considere buenos, ¿no? No sé que si algo cuesta 5 pesos y doy 10, me tienen que regresar otros 5. Y ya, chingos sí, madre. Compras caro y vendes barato, animal. Exacto. Sí. Ahí, pero también se le olvidó el nuevo juego de Zelda. A Link Between Worlds. De hecho, esta semana. Pegazo, Nintendo vino con la cuchara. Sí. Como que Nintendo se esperó a responder los lanzamientos de las consolas Next Gen, por así llamarlo. Se puso en el counter, un pinche counter attack. Sí, porque sacó los juegos más esperados del año. Y la crítica con Super Mario 3D World. Buenísima. Es bastante buena. Y era lo que te decía hace 15 días, Tocho. Tú no sé si tú estabas hace 15 días en el programa. Creo que sí. Sí estaba, tal tío. Tocho sí estaba. ¿Cuándo? Tocho. Hace 15 días no estuve. Sí, güey, cuando hablábamos de la guerra de consolas, güey. No, pero eso no fue hace 15 días, fue más. No, sí fue hace 15 días. Ya tiene más tiempo. Sí, no, fue hace como 4 semanas. ¿Cuando hablamos del lanzamiento del Play 3? Sí, del Play 4. Hace mucho. Sí, fue hace mucho. Bueno, cuando hablamos del lanzamiento del Play 4, teníamos este pleito, Marcus y yo, de que no, es de que el Wii U no va a levantar ventas, que este que el otro, que sí va a levantar. Y evidentemente ahora que la crítica, y era lo que yo venía vaticinando desde entonces, desde que saliendo Mario 3D World, las ventas del Wii U iban a empezar a subir, y es un efecto que se empieza ya a notar. Se va a empezar a acentuar en los próximos días, obviamente, pero esperemos. Al menos no le fallé tan feo, porque la crítica sobre Mario 3D World es bastante buena. Y ya ves, pinche juegazo, eh. De hecho, mira, yo ahorita... ¿ajá? A ver, no, sigue tú, Tocho. No, de hecho, siempre que Nintendo lanza algún juego de Mario, suele tener ese efecto en las ventas de sus consolas, ¿no? Y bueno, pues son juegos garantizados que son divertidos por lo general. A veces pueden llegar a ser repetitivos, pero pues sí son ¿cómo te diré? Sí, ahora sí que le sacan a toda la gente lo nintendero que llevan por dentro. Por supuesto. Sí, a mí sí, la neta. Llegó Mario 3D World, me cogió y se fue. Y yo me quedé feliz. Ahorita les contaré un poco más. Es que sí, de hecho Julio a mí me puso en tercero o cuarto plano esta semana por lo mismo. Ah, es que ya se tiene Wii U, ¿verdad? Sí, después estaba jugando con ella ayer. Tiene el primer lugar de sus prioridades ahorita está Super Mario 3D World, después a Link Between Worlds y luego yo. Así de fácil. Yo no sé, ahorita hice un comentario y se fue. Debe estar jugando todavía. Se está vengando de Grand Theft Auto 5. A ver, Julio, ¿estás por ahí? No está. Bueno, ya. Ajá. No, pero la verdad es que yo me esperaba menos ese juego. Está muy divertido. Es bastante divertido, más en multiplayer. Que esa madre se iba a destruir unas cuantas amistades. De una vez se los advierto, si se lo van a comprar. Exactamente. Estoy en este momento aquí posteando en el grupo del ITN, bueno, en la página del ITN, los temas del día, y yo creo que ya los tengo aquí. Tema del día, los juegos puzzle, tema del momento, los lanzamientos de Nintendo esta semana y reventando las fallas del Xbox One. El Xbox Juan. Del Xbox One. Juan. Me vale huevos, es Juan, güey. No, estoy diciendo Juan con J, no le estoy corrigiendo la pronunciación. Xbox Juan Cor. Sí. Juarcor. Aún insisto que le van a faltar a la nueva generación los Grand Theft Auto 5, eh. Ah, nada, no, cuando llegue el Grand Theft Auto 6. Oye, que por cierto, ahora fui un Game Zone, literalmente ahora fui un Game Zone a buscar. Bueno, es un Game Zone donde venden juegos también, ¿no? Sí. Tienen su sala de arcade y rentan Xbox y todo el pedo, ¿no? Entonces voy llegando al Game Zone y le digo al güey: oye, güey, ¿tienes el Street Fighter aniversario de los Alpha? Sí, güey, ahí están. Que voy viendo ahí. ¡Ah, Street Fighter! Ya lo iba a comprar hasta que voy. Y ya estaba pagando hasta que voy viendo la carátula y voy viendo Street Fighter Anniversary Collection. Que ese juego es rarísimo de conseguir, güey. ¿Y lo? No lo compré porque yo quería el Alpha Anniversary. Y no lo compré. Y te voy a decir por qué no lo compré, güey. Por güey. No, animal, por. No, pinche animaloide. No lo compré por eso, sino porque los juegos que vienen incluidos en esa compilación nada más son ya dos. Los trae. ¿Eh? Ya los tiene. Ya los tengo. El Street Fighter 3 Third Strike. Y viene el Super el Hyper Street Fighter 2 Turbo Anniversary Edition. Que no es otra cosa más que bueno, no ese no lo tengo así directamente, sino más bien tengo el HD Remix, que viene a ser como, ahora sí que como ese mismo Street Fighter, pero hypeado, ¿no? Sí. Así que hypeadísimo. Pero hypeadísimo, ¿no? Con unos pinches gráficos pocos huevos. Así que la neta no lo compré. ¿Entonces al final te compró? No, al final no lo compré. Y aparte me lo vendían en 300 baros. ¿Entonces Xbox al final no compró nada? No, al final no compré nada. Me fui con las manos vacías del Game Zone. Es decir, nomás fue a pasearse y se le da aquel güey. No, en realidad estaba camino a mi trabajo, así que no perdí tiempo. Salvo el que... Ajá. Salvo el de preguntar y ya. O sea, de no me... preguntarle a ese güey. Sí, nada más de preguntar a ese pinche güey. Mira, es el mismo güey que me quería vender los grids del 360 en 120 pesos cada uno. ¿No es el que le estaba vendiendo el chip del... No, ese es otro güey. No, me quería vender el chip del 360. Hazme el chingado favor. Yo justo hablé de eso ayer. No le pongan chip al Xbox, se pierden de todo. Imagínense que el Sensei le hubiera puesto chip al 360. No, no mames. Yo y Tocho ahorita no estaríamos aquí. No. No, porque no hubiera habido retas. Y todo comenzó con un tweet. Todo con un pinche tweet de que estaban jugando. Y yo andaba, no, y yo no andaba en no sé qué mundo. Que me integra la red. Sí. Bueno, pero eso ya luego lo platicamos. Ya es un tema aparte. Pero sí, está bastante interesante. Pero mira, si no hubiera sido por unas varias cuestiones, no me hubiera integrado la red. Programa. Sí. Ese es para las anécdotas de aniversario de cosas de ITN Radio, De aniversario, las navideñas. No, las navideñas van a estar con madre, pero es otro rollo, ¿no? Por cierto, sí. Dice el Gerso, que ya se reportó el Gerso, dice: gracias y mándale saludos y suerte, y mándale un saludo y un Kirby al Tocho. Chale, ¿por qué lo remedan? Ah, yo no tengo. Y ayer se me olvidó. Pero los saludos. Así tal cual. Pillan. Imagínense el Gerso casi, dice. Gracias, saludos. Ah, dice aquí. Ah, a ver. Y ya los está aventando la ya madre. Me está rayando el Gerson. Mira, dice. No, el Super Street Fighter 4. Mira, déjame lo leo. ¿Qué dice Gerson? No, espérenme. Ahorita vamos con los temas del día. El maestro, el sabio de la montaña. El sabio. Ahorita leemos los temas del día y los comentamos. Pero hay que leer a nuestro maestro, ¿no? En ese sentido. Dice Gerson. No. El Street Fighter 2 tiene la particularidad de que puedes escoger el tipo de movilidad de personajes de las otras versiones. Por ejemplo, el Ryu del World Warrior contra el Ken con los movimientos del Super Street Fighter. Y el juego también incluye la película animada. Eso es lo que nos, así lo diría Gerson, ¿no? Que de hecho, que eso dice. No pasa de que el Gerson me mande el GameZone y que me mande un. Que me mande un polopolesco, ¿no? Que por eso, que mira, para no hacerla más larga. Pues hay que mandarle el saludo al Tocho. ¿Qué to chinga tu madre? De hecho, sonó con un acento de caballero inglés, así como lo. Sí, güey. Y como sé que me va a mandar uno a mí de una vez, ahora sí que me curo en salud. ¿Qué to chinga tu madre, güey? Muchas gracias. Bien. Ya lo mandó de regreso. Ya me mandó un Kirby enojado, hypeado, güey, no mamar. De hecho, como ayer, Gerson les mandó un saludo a ustedes. Pero como se me olvidó darlos y porque no tengo ni sonidos, ni sé, ni madres, se los voy a dar como los caballeros ingleses que somos, así como un día me dijo Herzog. Sensei Inuyasha, el estimado tío Herzog Mesozoico le manda saludos cordiales del Kirby que está de mal humor. Señor tío Tocho, señor tío Tocho, señor Herzog, el caballero inglés le manda saludos de Kirby enojado. Disfruten y saludos. Y ya, chinga a su madre, eso va de mi parte. Me dice el Toquille, te sale igualito, sensei. A ver, dice, ah, sí, a mí también me manda mensajes Toquille, dice Marcos, el sensei se moja con un. ¿Qué dijo este hijo de perra? ¿Qué dijo este cabrón? Dice, lo de Mario 3D World que se convierte en gatito o un gatito. Sí, un gato. Ay, sí, es cierto, me voy a venir, güey. El gato loco ese pinche traje es divertido, aunque yo sigo con, yo extraño la maldita capa, aunque sea una pinche capa tramposa, yo lo extraño. Y bueno, es lo que dice Toquille, gracias por tus comentarios, Toquille. A ver si mandas más. Ya, okay. Listo, a ver, ya. Tema, ¿no había un tercer tema? Sí. Pues eran los juegos puzzle el tema del día, que ahorita ya voy a poner el poste allí en la página del ITN. El tema del momento, que son los lanzamientos de Nintendo, que ya lo comentamos, y reventando al Xbox One y la pantalla verde de la muerte, que la neta está peor que lo de las tres luces rojas, güey. Porque las tres luces rojas, mira, conste que las tres luces rojas, mira, esto es un pinche trabalenguas, hasta me trabo, pero gacho, güey. Tres tristes tigres. Te dejaban tres tristes tigres. No, nada más hay uno, güey. Sin Xbox. Y sin Xbox. Ándale. Mira, otra que podías jugar antes de que te aparecieran los aros rojos. Hey. Güey. Trae tu guitarra y toca una canción triste, güey, mientras narras tu historia. Neta, ve por ella ahorita. Tienes dos minutos. Al rato. Dice Tocho, no sé tocar la guitarra, me van a exponer. Ok, decía. O sea, todavía con las tres luces rojas, güey, podías jugar algunos meses y te aparecía después de tiempo. Ahora en día uno ni siquiera la acabas de comprar y ni siquiera la puedes usar, güey. Pinches mamadas pendejas. Cheque, No, la neta, pinche Microsoft, ¿por qué me haces esto? Uno que te defiende y me sales con estas chingaderas, no puede ser. No, pinche error, ojete. ¿Y no han visto cuánto se calienta esa madre? Se calienta el doble que un Xbox 360. Dicen, ¿no? O sea, que imagínense no mamar. En mi pinche mueble se van a quemar cuando las ponga, ni siquiera las prenda. No, hombre, es que es una linda VHS, güey. No, pero ni pedo. Me dice que Lady Hinamori, güey. Se la mamó con la imitación del Herzog. Pensé que era otra vez lunes. Ay, qué pedo. Uy, se cayó la llamada. ¿Quién se cayó? El Marcus, ¿no? ¡Tocho! Ahí estás, Tochitito. Creo que Cindy no habla. Tochitito, aquí estoy. No hablo mucho, bueno, porque ando algo ronco por los cambios de clima por acá. No, imagínate, yo me estoy muriendo. Me estoy muriendo, güey. Bueno, las vías de contacto. Ah, ya está el Marcus de regreso. Las vías de contacto, en lo que vuelve el Marcus. Hola. Pues es el Facebook del ITN. Acá participen con el programa. Les voy a poner aquí mi muro de Facebook. Con el programa. Para los que no tienen mi Facebook, pues yo les invito a que busquen allí en el Face. Que de hecho, pues ya en el Face se encuentra cualquier cosa. Busquen el ITN. Así tal cual, el ITE, E-L-I-T-E, el ITN. Ese es nuestra página. De hecho, va a aparecer así como un arcade stick al estilo del Atari 2600, en color azul con un fondo blanco. Y el ITE con las letras en blanco. Con un fondo negro. No, pero el círculo, el círculo es bueno. Ah, no, perdón, es que... Ah, la foto de perfil, güey. Sí, son diferentes. La sí, portada sí, y cierto, la foto. Sí, es cierto, pinche cerúfulo. Esos sí son inversos, güey. Sí, es un avatar negro con, dice Elite con letras blancas, la N con letra azul, así como celeste, y es como un joystick de color blanco con fondo azul en un círculo. Ese es nuestro avatar ahí para que le den like a nuestra página de ITN, que ahorita también la vamos a compartir para la raza que nos siga a través de la página de Anime Nexus en Facebook también. Facebook.com/AnimeNexus. La de ITN es facebook.com/deElitN. Así tan simple. No sé si ya nos promocionaron ahí en el Facebook. De hecho, sí, ya nos promocionaron en el Facebook. La neta, saludos al Cerufu. Dice aquí. Y miren, saludos, miren. Nada más aquí, nada más le faltó al Tigre Tocho porque Cerufu pues no quiere al Tocho. Dice, no sé qué pleito traigan ustedes dos, pero bueno. Dice aquí el ITN Radio, un programa especializado para videojugadores conducido por Profetrol de Anime Nexus, el Sensei Inuyasha, el joven Marcos Kevin Rein, y agregamos al Tigre Tocho. Ah, yo quería ser el Tomandante. El Tomandante, ay, sí, es cierto, yo soy el que el Tomandante. No, usted. A ver, ahí está la imagen en el ITN. Ay, sí, es cierto, güey, déjame la busco por aquí. Ay, está el diploma, luego, no nos vamos tan lejos, aquí está el diploma de Tocho, güey. El diploma de Tocho, yo soy el que, el tomité, el chupetario, güey, el chupetario. Chúpame esta, güey. Tomandante, son pinche animaloide. Estás mamón, güey. Bueno, básicamente, pues esos serían los temas de hoy día en este programa de ITN. Ya esperamos ahí rápido sus comentarios constantes y sonantes con el tema del día. No sé con qué les parece que comencemos. ¿Tema del día o vamos con el tema del momento, que es Super Mario 3D World y los lanzamientos de Nintendo? Ah, no sé. A mí me da... Sí, ya sé que yo tengo igual. Que decir las dos cosas. Así que decían ustedes. Ok, Tocho, ¿tú con qué te vas? ¿Con Nintendo o con el tema del día? Hablemos de los lanzamientos primero, ¿no? Así sirve, me entero tantito. Ah, perfecto, ¿no? Bueno. Bueno, la cuestión es que esta semana salió ya a la venta el juego de Super Mario 3D World. Juego que se había anunciado desde el E3 con un muy vistoso tráiler. Y con la típica... Sí, la verdad es que es un gameplay muy parecido a Super Mario 3D Land, que es el que había salido para el Game Boy... De alguien, puta madre. No, sí me la jalé, güey, pero me la arranqué y me quedó como de 14 kilómetros, güey. No, la neta sí me la... No, como... Voy a bajar el sonido. Güey, ¿sabes qué? Voy a ver... Voy a es que será otro. Voy a bajar el sonido de Akuma, güey. El de... Para así cada que la cague... Y así de que... ¡Gol! ¡Gol, perro! ¡Gol, bueno, perro! Sí, güey. Era de 3DS. Sí, era de Nintendo 3DS, sí, señor. La neta, hoy ando barba. Imagínate, güey. Hoy en la escuela dije una reverenda mamada... No, si te lo digo, me van a matar los dos, güey. La dice al final. ¿Eh? La dice al final para no desviarnos y no estar... Perfecto. Ahorita se los cuento. Pero es que la neta cometí un error ortográfico de dicción, güey, pero cabrón. Ya te lo voy a contar. Me van a putear todos por la barrabasada que dije del idioma. No me van a querer matar, pero estuvo buenísimo, ¿eh? Fiel hazme reír en la mañana. Normalmente ya lo soy, pero ahora soy peor, güey. Ahora fue el centro de atención. Sí, pero mal pedo, güey. Mal pedo. Ahora presencia física, ¿no? Sí, delante de gente en vivo. Eso es lo peor de todo, güey. A ver. Entonces estábamos hablando de Mario 3D World. Sí. A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué íbamos a decir? ¿Qué fue el pedo? Se te fue el avión, cabrón, güey. Sí, ya chico, qué pedo. Bueno, ahora se queda con Marcos y Berrique conduciendo el programa. Sí, a ver qué se me ocurre ahorita. Vamos a escuchar músicas de Django. Muy chingonas. No seas mamón, güey. A ver. No va a comentar nada más de Mario 3D World. Sí, que salió a la venta este viernes pasado, el viernes 22, a la par del Xbox One. Salió a la venta ya en Norteamérica. El día 22 de noviembre de 2013 es la secuela de Super Mario 3D Land que salió para el Nintendo 3DS. Que la neta es un juegazo. Yo lo tengo, de hecho, el Super Mario 3D Land. La verdad está muy bonito el juego, con una dificultad moderada. Moderada porque, bueno, no sé desde qué punto de vista. A mí me parece muy fácil la primera vuelta del juego. Ajá. Pero cuando te avienta la segunda vuelta, ya la dificultad ya es entre moderada y un poco difícil. Entendiendo, y algo que no me gustó a mí del Super Mario 3D Land es que si te mataban muchas veces, luego te daban una pluma hypeada. Ah, para que ya no estuvieras tan güey. Sí, mira, es que cuando aparece ese cubo parpadeando, es como si te dijeran: pendejo, pendejo, pendejo. Es como pendejo, si te dijeran: ya, pendejo, güey, ya. Sí, güey, siéntete bien. Te matan como 18 veces en el mismo lugar y empieza así a sonar: piling, piling, piling. Y haz de cuenta, es como si te estuvieran repitiendo: eres un pendejo que no puede pasar este pinche mundo, güey. Vamos todos con ya, güey. Para que sigas jugando, ya, no va a aparecer esa madre, güey. No, agárrale, y si agarras los castillos, hay una estrella, hay una que ah, no, pues es la hypeada, güey. Ah, no, hay otra que te manda, que es como la... No sé si te acuerdas de la plumita, no son plumitas, como alitas de que salían en Mario 3. Con sí. Una P. Sí, sí, me acuerdo. Que era de Power, pero en este juego cuando te aparece esa plumita con una P, es como si te dijeran: agárrala, pendejo. Agárrala por pendejo, güey. Que es lo único que hace es que te lleva desde el inicio del mundo hasta la meta, güey. Ya, para que no lo hagas de pedo y sigas jugando. Ah, güey. Y es capaz que te matan en la meta. O sea, ya el juego se harta de ti, eso está cabrón. Sí, o sea, tiene ese mensaje, es un doble... Y aparte ahí te da la tentación de: no, tengo que ser un gamer como los machos y pasarlo... Sí. Ah, de hecho, ahí te lo presento de una manera más o menos decente. Por ejemplo, Ninja Gaiden y en God of War te lo dicen muy pinches condescendientes, que hasta te sientes mal. Y dicen: oye, ya vimos que has muerto 10 veces aquí, y para que se te haga más fácil, te sugerimos ir a la dificultad fácil. Y ni siquiera te ponen la opción de que no, te ponen ir a la dificultad fácil. Y si no quieres, le tienes que apretar círculo, pero pinche ojetes. No sé. Nos mandan a la chingada así de mal. No ven que para eso son los pinches juegos, para morir. Mira lo que dice el Herzog. Mira lo que dice Herzog. Dice: me recordaste al cochino sin albur del Donkey Kong Country Returns. Como diciendo: se la paso. Simón. Sabias palabras del maestro Herzog. Ah, las cosas que nos dice que el Gerson, pues sus cosas hypeadas, ¿no? Y todo, ¿no? Pero bueno, Super Mario 3D Land, pues es... ¿Tú ya lo has jugado los 3D, por cierto, Tocho? Es pinche Tocho, sigue en el Game Boy. No, ninguno de los dos. Mira, haz de cuenta, es como una mezcla de Mario 64 con Mario Bros. De NES. Ya, no, de hecho sí he checado algunos, trailers, algunas reseñas, pero sí, no los he jugado todavía. Ok, permíteme, para hacer esto más realista voy por mi Game Boy de puta madre, por mi Nintendo 3DS. Otra vez, a ver, ya van dos taches. Dos pinches taches. No, en la tercera sí. Me banean del programa 3D Boy. Lo que les pasa cuando toman mucha azúcar o mucha Coca-Cola. Tengo el Street Fighter, pues. No. Aparte que van a acabar con una pinche un catéter en el pene, van a acabar viajando al pasado cada que recuerda una consola. Ay, Dios mío. Van a estar conectando el PlayStation 1 cuando tengan el PlayStation puzzles, 4. Hablando de puzzles, que es el tema, es fecha que no he vuelto a jugar Busamob. ¿Por qué? Ay, ¿por qué crees, Antimaloide? ¿Por qué crees? Casi me rompo la uretra con ese madre. Sí, ya sabía, era una pinche pregunta retórica. Ya lo sé. Ah, debería, para recordar que hizo unos tiempos, de seguro le van a dar ganas de orinar. Puta madre, odio cuando agarro el 3DS y no tiene pila. No tiene pila. Un acto reflejo, ¿no? Sí, un acto. Ya directo a la neurona motora, así sin nada. No, es en 6 no le dije. Cabrón. Si se compra el 3DS normal, se va a quedar sin pila bien rápido. Ya lo sé, pero es que. Tan elegante que es el 3DS XL. No, es demasiado grande, pero. Sí me pero es una. Que... Es una consola elegante con mucho estilo y mucho carácter, más la edición Black. Es elegancia pura. Como un accesorio esa madre, así se ve bien, bien pretty. Te viste bien hotis, manis. Ya sé. A ver, yo también voy a sacar mi 3DS. Tocho, tú puedes prender tu whisky. O tráete la guitarra, Tocho. Ah, está hasta allá bien lejos. Tengo que caminar como 2 metros. Ah, no mames. No mamá. Pues, háblale a tu chiquito. Ya se durmió el güey. Despiértalo, dile, tráeme la guitarra, güey. Dale. Apenas le estoy enseñando, todavía no sabe. Bueno, para escribir un juego, muchas de las veces a mí me gusta más estarlo jugando mientras lo describo, porque es como que más pro. No, yo me pierdo. ¿Te pierdes? Sí, no se acuerda, era un desmadre cuando estuvimos en fusión que estábamos jugando, yo no sabía ni qué pedo. No sé por qué me los oía cantar y los imitaba. Sí, ya sé. Un pinche zancudo. Ya murió. Es un animaloide terrible, pero bueno. Animaloide. Fenómeno. Animaloide. Mira. Deja un poco aquí a la música, güey. A ver. Ya le cambió la pila a su Game Boy, Sensei. Ya lo conecté a la luz. Acuérdate que se podían conectar a la luz los Game Boy. ¿Los Game Boy? Para el eliminador. Sí. Ah, sí, cierto. ¿Traían una entrada para el eliminador? Sí, sí traían. Me hacen bullying. Ah, pinche Tocho. ¡Ay! Odio estos mundos donde te persigue la pantalla. Sí, están bien chingones. ¡No! ¡Los odio! Odio todos los malditos niveles donde te persigue la pantalla, desde Mario Bros. Si es los niveles que tienes que andar en chinga. Son la selección son natural de los videojuegos. ¿Eh? Son los más perrones. Esos niveles son los más chingones. No, hombre, no seas mamila, esos los odio. Están chidos, ¿sabes como cuál? Como el de Super Mario World, el nivel de los especiales. El de la mina. Te le tienes que pasar el nivel todo convertido en globo. Ay, ah, sí, si el tubular no mamar. Ese es un nivel chingón para que veas. Es no, un man. Excelente diseño de nivel. El que lo hizo es un reverendo hijo de puta, ¿eh? Oh, es una chulada ese nivel, la verdad. Está bien chingón, ¿no? Te me encantan. En todos los mundos secretos me encanta. En todos los tubular, ¿no? Bueno, sí. Bueno, describo la tónica. Super Mario 3D Land es algo así como una mezcla. Bueno, el 3D Land es como Mario 3 con Mario Bros. Y con Mario 64, y hypeado, ¿no? Como si fuera Mario 64 por los gráficos. Oh, y yo creo que está mejor, ¿no? Tiene yo creo que mejores gráficos que Mario 64. No sé tú qué piensas, Marcus. Pues sí, de hecho. La verdad es que sí. Sí, tiene mejor procesador que el 64, esta madre, ¿no? Sí. Aparte, los de Mario 64 eran puros polígonos. Sí, pues era un juego de primera generación. Ya obviamente, cuando lo analizabas eran puros pinches polígonos. No había manera de hacer un círculo. ¿Sabes qué más odio del Mario 3D Land? ¿Qué? El pinche grito del hongo, güey. ¿Qué cosa? El grito de honguito, güey, de Toad. Ah, sí, pinche Toad. Qué bueno que quitaron uno. No, ¿cómo? Imagínense qué castroso. ¿No jugó el New Super Mario Bros. De Wii? Ay, sí. De hecho, lo tengo, güey. Ah, no mames. Cuando tenías que rescatar al pinche honguito. Yo lo dejaba morir. Yo lo agarraba y lo tiraba al güey. Y veía qué tan lejos lo podía aventar. Tenías de aventarle un pinche un pinche tompo encima, cabrón. Sí, la neta, pinche, güey. A mí, lo que me gustaba era agarrarme la baño con las balitas, güey. Ah. A ver, yo estoy también revisando mi 3DS a ver qué hay de nuevo. Entonces, vaya pues, desde que son como niveles estilo Mario Bros, pero hypeados y que puedes recorrer en todos los ángulos, ¿no? Hypeado. Sí, está como hypeado, ¿no? Cuando sí, sacan de cuenta en Mario Bros, pero con muchos esteroides y con elementos de Mario 3 como la hoja. ¿Qué otras naves traía? La flor, que es para tirar las balitas, etcétera, ¿no? Y ¿sabes? Lo único que yo creo que le faltó es que saliera Yoshi. Ah, sí. Yo creo que sí. Aunque sí, ya Yoshi iba a ser muy overpowered ahí con todas las que tiene, ¿no? Sí, no manches, imagínate, como el Mario World. Sacas a Yoshi y te chingas a todos. Pues ya sé. Mira lo que dice aquí este hey. Hinamori. El Marcos con ese comentario de está bien pretty. Se escuchó como la Shui. Ah, no. Ah, sí, es cierto, ya dice eso. Van a demandar por decir. Sí. Hecho. Bueno, qué bonito es tener un juego con su caja. Me cae de madres. ¿Verdad? Sí. La verdad es que el Mario 3D Land es el único que tengo caja porque el del Street Fighter no tengo la caja. Yo del Mario Kart el 7 tampoco tengo caja. Eso me deprime. Sí, de hecho, es que antes las cajas te valían madre, güey. Ahora ya hasta las cuidas. De hecho, ¿sabes de qué? Si veo cajas, güey, que todavía están en buenas condiciones. De hecho, ahora que fui a la casa del soquete 7 del cubil este sella. Ajá. El güey todavía tiene las cajas de los cartuchos de Sega Genesis. Es estar como yo cuando era niño, que me obligaban a guardar las cosas. No, de hecho el güey tiene el Sega Genesis y jala todavía. No, mamá, róbeselo. Le voy a decir a cuánto lo vende el güey. No, Robert. ¿Qué tal? ¿Qué preguntas? Tómalo. Sí. Agárralo y váyase. Mira aquí dice Julerquio. Uno de los niveles que me encanta es el que te persigue el escenario. Es el especial de Yoshi's Island, que también me cuesta mucho pasarlo, que era un nivel de lava. Yo sí me acuerdo de ese. Yo no. Era divertido. No, todos esos niveles son divertidos. Donde me gustan un chingo es en el de Rayman. En el Rayman Legends y en el Rayman Origins. Están perrísimos. Tienen que jugar Rayman Legends. Pues se los ordeno. Pues sí. Ahora, bien, regresando al tema de Mario 3D Land. Bueno, pues el Mario 3D World es la versión corregida, aumentada y mejorada del Super Mario 3D Land. La única diferencia con Clem Butera, la única diferencia es de que si se fijaban de que aquí se le daba más enfoque a lo que era la pluma. Bueno, no es pluma, no. Es la hoja para que saliera, sí, el traje Tanuki de Mario. El polémico traje Tanuki. El polémico pinche peta, que cómo mamó con eso, pero igual se la pelaron y el juego salió como debía de ser, como Dios manda. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, pinches oculeros. Pinches pendejos. La neta que sí. Si quieren tanto los pinches mapaches, pues cojan, soy un pinche mapache, güey. Vaya, si cojan. Ajá, y ese traje, ahí está divertido, ¿eh? Me gusta ese traje, está muy chingón también. Pues, ¿qué te puedo decir? Oye, apenas me estoy encontrando que aquí tengo un código para cambiar de que dice Club Nintendo, código, Members Only Benefits, Gear and More. Inscríbase, los miembros fueron trejos gratis. ¡Ay, güey! No, de hecho, eso lo cambia con las monedas del 3DS. ¿Ah, sí? Sí, se ha fijado, ¿no? Que arriba en el menú sale una monedita dorada que tiene un numerito. Sí. Si está registrado en Estados Unidos, hay veces que ponen promociones que te dan, bueno, prácticamente te dan juegos a cambio de esas moneditas. Puede ponerle que está en California y igual puede participar, porque mucha gente de México, ese programa no aplica para México, pero si se registra como que está en Estados Unidos sí, sí les regalan juegos. Órale, qué chingón. De hecho, esos se los dan cuando lleva su 3DS a pasear. Yo paseo más a mi 3DS de lo que pasearía un perro. Fíjate que yo también, ¿por qué crees que se me acaba la pila tanto? Ah, pero ciérrelo, no lo lleve abierto. Neta, estás. No lo lleve abierto. Estás albureando, güey. No. Che, joto. Se oyó muy. No, bueno, olvídenlo. Bueno, la cosa es de que hay un ítem. Hay un ítem que es un cascabel. O campana, no sé qué sea. Que Mario se convierte en Gato Mario. Gato Mario. Y la neta es que ahora sí tiene unas acciones medio puñalonas, ¿no? Porque ahora puede arañar. ¡Ay, perra! Arañar a los enemigos, trepar por las paredes y correr más con el poder de Costar Luma de Super Mario Galaxy 2. Y el modo ayuda de Super Mario Bros. U. Ah, sí. Aparte, pues está la transformación típica de Super Luigi, Super Mario, Super Toad, Super Peach, con el Super Hongo. Mario, Luigi, Toad y Peach de Fuego con la Flor de Fuego. Tanuki, Mario, Luigi, Peach y Toad, Peach y la puta madre con el traje Tanuki. Bueno. Todos esos güeyes disfrazados. Todos esos pinches güeyes de cosplay. Sí. A ver qué dicen. No, espérense, Street Pass aquí. ¿Qué es esa perra? La cosa es de que, como siempre, pues está el típico elemento de las vidas, los mundos, que es un, ¿cómo llamarlo? Es como un híbrido entre 2D y 3D, porque la cámara a veces nada más te apunta de un solo lado. Y más bien te da como que un camino, te da como cámara fija. Sí, tiene cámara fija, no se puede, salvo en el 3D, es que la puedes orientar. Sí. Pero no que digas, ay, la puedo mover, no, tanto sí, no. Eso también está bien porque en esos niveles generalmente hay secretos. Se te obliga a estar ahí como pendejo jugando. Ah, es típico de Nintendo, No, ¿en qué juego era en el que el secreto estaba detrás? Aparecías y al lado contrario del camino estaba el maldito secreto. No, güey, como en Mario World, que los pinches secretos estaban atrás de la meta, güey. Ándele, esos. No, mamá, mira, yo de esos encontré una pura chiripa, No, yo... No me acuerdo en dónde era. A lo mejor Tocho sí se acuerda que estaba la meta y había una flechita señalando. Y después de la meta había dos flechitas señalando. Yo dije, Dios mío, ¿qué hay ahí atrás? Carajo, son dos flechas. Y estuve matando tantos pinches Yoshis. Yo me sentí mal. Eso fue en el Mario World, ¿no? Sí, pero... ¿Sabes de qué me acordé, güey? Me acordé del Negas de... El Negas. Eres solo una herramienta, Yosho. Espérense que hable Tocho. Ah, perdón. Yoshi y Tocho. Yoshi es uno de los de los niveles estos de del me parece que son en el mundo el de creo que era en el mundo especial, ¿no? También, ¿no? No, era para entrar a un ataque. No, ese que dices tú es uno donde tienes que pasar con la capa por debajo de la meta o con un Yoshi. Creo que sí era en el mundo 8, ¿no? Mira, ¿sabes dónde? Viejo. Donde está donde vas pasando los mundos que van a que eso está todo oscuro, nada más se ve el circulito donde está Mario. Ah, sí. Esas misiones. Esa es una de esas. Esos. Ese me antes de llegar a lo que es el castillo de Bowser. Estaban bien chingones. Ese me encantaba, pero neta, pobres Yoshi. Y como dice el sensei, está como el video de Negas. Eres solo una herramienta. Yoshi. Es una herramienta, Yoshi. Eres solo una herramienta. Ah, no. Fue Gerson quien nos dijo qué nivel es. Cheese Rich Area, creo. Ah, sí es ese. Bueno, mientras Tocho y yo seguimos hablando, lo que el sensei hace busca de fondo. No, déjame la pongo de fondo, bueno, no se puede. Venga, la pongo de fondo. Ok. Yo mientras aquí voy a revisar unas cosas en Pokémon, porque tengo mis pobrecitos Pokémon muy solitos. Eres un pobre. Bueno, ah, cuando usted tenga Pokémon, vi que va a querer al Feraligatr que le voy a regalar. ¿Qué? Oh, Ah, me vas a regalar un Ferraligan. Oye, entonces me voy a comprar el Pokémon, güey. Le voy a regalar un Totodile y ya usted no. Ay, mi Totodile, cómo lo extraño, mi Totodile. Ese es tan triste cuando se muere un pinche cuando pierdes un Pokémon. Ay, Dios mío. De hecho. No, yo lloré cuando se me fue mi. ¿Cómo se llama? ¿Su archivo? Sí, mi archivo de Pokémon, porque ya tenía mi Totodile nivel 95, güey. Me dirás Ferraligar. Era un pinche. Bueno, era un Ferraligar, güey. Pero pinche Pokémon más pijudo. Perro. Sí, en, era una perra. En las nuevas versiones enseña las nalgas el güey. ¿Quiere ver? Mire. Ferraligar. Cuando tenga el Pokémon, yo le paso uno. Ahí tengo varios pinches crianzas de ese güey. Varias crías. No, nosotros conocimos a un pinche loco que jugaba Pokémon edición extrema. Que se impuso la regla de que si estaba jugando, por ejemplo, una pelea y le mataban un Pokémon, lo liberaba el güey. Ah, cabrón. Así. Así se me entiende, ¿no? Ah, cabrón. O sea, jugaban y lo liberaban. Y una vez capturé un Caterpie y luego lo liberé porque por ojete. Parece que sentía pinche asquecho. Nah, güey. Un Caterpie es más inútil que una pinche piedra, güey. Ah, la neta que sí. Mira, esta era la que te decía, Marcos. Esta era la que te decía. ¿Qué? No escucho canciones, estoy en. No tengo de escuela radio. Ah, ya. De hecho, hay una versión en un concierto en vivo de música de Nintendo donde tocan ese en piano y un pinche chino japonés loco. Oh, está tan chingona. Sí, güey. Coreano, güey. No, chino sí, japonés. Cierto. No, son sí, cierto. Es que para el Marcos todos los que tienen ojos rasgados son chinos japoneses. Hasta arriba. Todos desde Rusia a un lado son chinos japoneses. Filipinos, coreanos, chinos japoneses. Hindús, todos son chinos japoneses. A ver, ¿qué iba a buscar? Ah, ya se me fue el pedo, güey. Ya tengo ese concierto que dices, Marcos. Pásamelo. Está bien chingón. Por cierto, me dice acá. Lo tengo, lo traía de regalo, A ver, antes de que continúen, fíjense acá lo que me dice el Bowser Lara. Dice aquí, acá de visita escuchando el nuevo programa. Estaba escondido en el mundo estrella, donde todo el mundo mataba a los Yoshos. Eran 10 niveles y al último te salió un mensaje de You are a super player. Con las monedas moneditas. En el mundo funky. Mundo de puta. Miren, yo quiero ver al guapo que se aviente el mundo funky sin Yoshi. Cuánto que lo hago yo y me grabo. Grábalo, güey. Ah, yo lo paso, güey. Órale, tocho con el iPad Power. Yo lo paso. A ver, si quieren, yo hago el reto y lo paso ahorita, ¿eh? Ok. Órale, póngalo. A ver, déjame, prendo el Wii. ¿Por qué en el Wii? Ah, pues. Ah, sí. Tenemos emuladores. Parche y pirata de palo. Parche y pata de palo, pendejo. De hecho, yo lo tengo para. Yo tengo la versión de Game Boy. Está horrible porque le ponen voz a Mario. ¡Oh! Cuando yo se la tengo muere. Aquí en el iPad también. Cuando se muere, dice el güey. ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Hinche Mario! Déjame abro los malditos ojos. Déjame prendo la tele. Es que ahora que tengo dos controles, ya no sé ni cuál picarle a la tele. Tengo el control del decodificador y tengo el control de la telera. Y luego espérate, yo de Wii queriendo. Imagínate para lo que está la cosa. Le ando queriendo prender el control del Wii y no trae pila. Y las pilas la traigo en la mano. A ver, espera un tantito, yo voy por mi 10, ahorita regreso. No me extrañen. A ver, ahí va. Ahí está prendido. Ya prendió mi control. Vamos a ir al emulador. Ah, cabrón. Déjalo, ahí está. Super Nintendo emulador. Gracias al Tigre Tocho que me pasó sus emuladores. Y voy a abrir el emulador. Nada. No hay de que eso no mande. Oye, pues eso, Tocho, luego tengo unas broncas. Ahí luego me tiras paro con eso porque ya no me está jalando algunas aplicaciones de la SD. Ah, ok. Luego las checamos. Sí, porque ya no me jaló la de Wisplorer. Y ya reinstalé el WAD y cambié los archivos en el Homebrew y no agarra la pendeja de esta. A lo mejor algún CIOS que instalaste que no es compatible. ¿Pero cuál, güey? ¿El de Guanincoco? ¿No has metido juegos originales? Güey, ¿de cuál juego original tengo? No, digo, te pregunto porque luego pasa. Hay algunos que actualizan automáticamente. No, de hecho no. Ahí está, ya estoy aquí en las S's, donde está Super Mario Kart, Super Mario World, aquí está. A ver, déjale apunto a esta madre porque... Ya, Nintendo Presents. Y ahí está, ahí está, Mario World, 94 mundos. Ya volví. A ver, ya. Puta madre, estoy en especial y en el mundo Outrageous. Falta uno para... Este mundo Outrageous es el más jodido de Super Mario World, güey. A ver, yo... Odio las malditas, odio las malditas flamitas que salen y que nada más te están jodiendo la vida. Maldita sea, malditas balas. ¡No! ¡No! ¡No! Y bueno, ay, no vamos mamar, a hablar también no de mamar, los puzzles. ¡No mamar! Los puzzles que están bien chingones en lo que el Sensei juega. ¡No mamar! Están bien chidos. Sí, ¿verdad? Sí, como los lanzamientos y los puzzles están bien chingones y jueguen. Mientras en lo que jugamos Mario World. ¿Qué dice? ¿Sabes también qué nivel estaba? Estaba perro así, nivel mundo especial de Mario World. El de Super Mario 3, donde ibas en los barquitos que iban volando. Ah, los jefes, sí. ¿No? Ay, ese también estaba canijo, ¿no? Tan cabrones esos niveles. A prueba de noobs. Yo miren. Creo que ahorita Herzog se está riendo de nosotros a decir a estos pendejos, porque Herzog se los acabó a la primera seguramente. Sí, la neta sí. No, miren, yo con el mundo de Reyes sufro, ¿llora? Pero no, yo lloro. Mira, estoy lagrimeando. Es donde es como es como un mundo de bosque, donde salen como flamitas que vienen en las burbujitas. Ah, ya. Salen los gusanos no. También, ¿no? Sí, también salen los malditos gusanos asquerosos del infierno. ¿Ese es el que quiere que nos pasemos? Sí, donde salen unos tubos gigantescos, ¿no? Déjeme, no. Es que, ay, qué pendejo estoy. Fui por mi 10, pero no tengo el cartucho de Mario de Game Boy. Aquí está. ¿A poco tu 10 agarra los juegos de Game Boy? Es el 10 Lite. Ah, ese todavía los agarra, ¿no? Sí, todavía los agarré chingón. De hecho, por eso por el cariño que le tengo y porque agarro los de Game Boy, no me desecho de él. Ah, ya veo. Tanto que lo quiero este güey, yo creo que es... debe ser el top 3 de mis consolas favoritas, el 10 Lite. Nintendo es sinónimo de calidad y duración. Eso sí. Y ya lo comenté ayer. Quien se compra algo de Nintendo lo va a tener toda su vida si lo sabe cuidar. A ver. Oye, estas flamitas que brincan, las detesto, las aborrezco. Como no tienen idea. Soplarle al cartucho. Con una capa. Acabo de buguear el juego, pero gacho. Se me fue mi amigo Yoshi. Ah, no canté, iba a llorar. ¡Ah! Se murió mi amigo Bronco. Se fue a ver qué hay más allá. Me lleva el diablo. Tenía Yoshi, capas, capa de reserva y me matan. Vamos. Se rompieron sus tobillos. Yo bueno. Lo tuve que acabar. Mientras le da, cabrón. Por los botones. Yes. Bueno, en lo que el Marcos canta canciones de Bronco. Ya, cállate. Bueno, la cosa es de que el gato cascabel, pues es el gato cascabel de Mario, pues es la novedad, ¿no? Para este invierno y para esta nueva generación de juegos que se vienen bastante chidísimos. Y que pues sí, hasta el New York Times lo recomienda, imagínense. Sí, bueno, el New York Times. Recomendaron Obama. Sí, recomendaron Obama y fue presidente. Recomendaron Mario 3D World y el Wii U va a ser éxito en ventas. Ah, huevo. A ver, ¿qué nivel dice? ¿Cuál es? Es que esta funky. Pendejada. Funky es Funky. De los especiales, ¿verdad? Sí, de los especiales. Es que esta madre, no sé por qué este cartucho está en español, yo no creo, me quedaba. Está enredado. Mundo total, güey. Guay. ¿Mundo total? Sí. ¿Te lo sabe en español? Es el último. Sí, ese. Pero en inglés se llama Funky. Y ya se trabó. Ah, ese pinche cartucho. Hay que soplarle a estos güeyes. Ah, les voy a romper la ilusión a muchos. Hay un estudio que comprobó que soplarle a los cartuchos no sirve de nada. Ah, no, entonces. Pues nomás es el hábito, güey. pinches cartuchos. Hay que succionarlos, güey. No seas joto, Tocho. No, te estoy diciendo a ti que lo succiones. Por eso no seas joto, Tocho. Lo te estás soplando, te estás haciendo chupetones. Miren, a mí lo único que me falta del Mario World es acabar el mundo, es acabar el mundo tubular, digo, el mundo total. ¿Y ya tiene todas las monedas de Yoshi? ¿Quiere que le presuman mi archivo? Oye, pero para que te cueste un poquito de trabajo, Sensei, entra al mundo tubular sin hongos, sin nada, así, ahora sí que en pequeñito. En cuenado. El mundo total, perdón. Eso sí puedo hacer, ¿eh? Y pásalo así. ¿Y los puzzles? Ok. Ay. A ver, quiero mandar un saludo a Carlos Gabriel Santiago. Ustedes. Ah, maldito tubo que ya lo pude pasar. Oh no, Mr. Hammerman, no. Ya. Bueno, aquí nos dice Carlos Gabriel Santiago. Bueno, mis amigos, ¿cuál es tu nick de Xbox Live? Dijiste que también te lo pasabas, ¿no? A ver qué día jugamos juntos una privada. No tengo gol, necesito comprarlo todavía. Ah, muy bien, a ver. De una vez, para quien me quiera agregar, mi gamer tag de Xbox es Marcos Heavy Rain, así como está en mi nombre de Facebook, pero junto. También es la M y la H mayúsculas. Igual se lo va a pasar aquí. Marcos Heavy Rain, para que sea feliz. Gracias por agregar. Y ahorita estoy en el 3DS. Se me hace que se los va a pasar mi código de amigo, pero después de hacerse. Entonces, ¿cuál es ese nivel que hice, Sensei? Funky. Funky. ¿Es el penúltimo o cuál es? Funky. Funky. No, antes de llegar a la meta, no puede ser. Aquí se llama Total. El mundo total es el último de los especiales. Es el último de los especiales. ¿Dónde sale el que da los pisotones? Sí, pero espérate, déjame acabo, Reyus. Que ya estuve a punto de acabar. Odio que estos de especial no tengan media meta. ¿Que me lo acabe sin Yoshi? Acábatelo sin Yoshi. Sin el tu Yoshi. ¿Dónde sale el güey que se parece a mí que da pisotones? Sí. Ah, está bien fácil. Ah, ya me caí. No, estaba bien fácil, güey. ¿Saben cuál es el arma más poderosa en el Mario, digo, en el Mario World? El ánimo, la autoconfianza. No, el Yoshi morado, el Yoshi azul, güey, con capa. Ese se come cualquier caparazón y vuela, la madre. Es el Akuma de Mario, porque ese güey se chinga a todos. Sí, la neta, sí, el Yoshi rojo es inútil, es hijo incompetente. Pinche, mi clon este güey, me metió una flamita. ¿Cuántas muertes llevas? Una. Y fue por güey porque estaba corriendo con un control que no es. Ah, ok. Y chingado. No, ahorita voy a grabar con el iPad. A ver, dice. Disculpe. ¿Y qué días transmites? Ya quieres, es solo el lunes. Ah, bueno, a lo mejor algunos no lo saben. Yo transmito los lunes de 11 a 1 de la mañana en GameZone. Y estoy aquí de 9 a 11 con el Sensei y con el Tigre Tocho. De 9 a 11. Por si me quieren escuchar. Y ahora que. Ya ahora que tengo un nuevo micrófono, ahora sí me quieren escuchar. Qué buena onda. Bueno, Tocho, tú mientras puedes hablar de los puzzles, ¿no? A ver si paro. Ahora sí vamos a meter al Tocho, güey. Sí, ¿verdad? Y es tu momento de protagonismo, Tocho. Ándale. No, vieras cómo estoy brincando de felicidad. Sí, la neta sí lo amerita. Cosa más jodida que el tipo, bueno, que te avienta martillos te quita Yoshi. La cordura, aquí los... Lo que recuperan la cordura acá los compañeros del programa. Vamos a comenzar a leer los comentarios de los puzzles que nos pusieron aquí en la página. Ajá, muy bien. Para ir ahora sí que ir dando el seguimiento al programa, porque ya esto ya se fueron por otro lado. Nos fuimos al carajo. Ok, a ver, vamos a empezar. Ah, mira. Perdón, ando un poco ronco, como les decía hace rato. Mira, aquí está un comentario de Julia. Eres solo una herramienta, Joshua. No, andaba muerto, andaba de parra. Ya. Dice que Tetris era su juego. Es uno de sus puzzles favoritos. Y sí. No, pues, ¿quién no recuerda a Tetris? Va a ser, yo creo que ese todos, todas las personas los conocemos, ¿no? Hasta las personas que no son gamers. Sí, de hecho... Gracias a los famosísimos Tetris de Mercadito, ¿no? Ah, Tocho, los... esos no los puedes agarrar así de fácil. Esa es la consola más épica de la historia. Por 15 pesos te comprabas 99 juegos. Todos eran el mismo Tetris, nada más que unos el de carritos, con 10 cuadritos, sí, otros con 15. El de carritos era más perro. Ahora yo llegué a ver uno de esos que hasta traía para cambiarle las pantallas y ya eran cartuchos intercambiables. ¿Neta? Y era pura tecnología donde vives. Tú le ibas cambiando las pantallas y cada una traía un juego diferente. Lulú. ¡Y me caí! No, sí. Bueno, creo que ese cual es este 8. ¿Cuánto costaban? 15 pesos. Ajá, 15 varos. Los Tetris. Deberías de ver. Pequeños. Los que nomás traían el puro Tetris, ¿no? En el equivalente a la plaza, a la Friki Plaza de Morelia, que se llama la Plaza Tecnología, venden esas madres a 50 pesos los pinches hipsters. Qué cabrón robo, ¿no? Órale. Y sin cajita. Bastante caro, ¿no? Y bastante jodido. Sí. Peor tantito. No, pero esos estaban divertidos, güey. Yo me acuerdo que. Esos eran la onda. La salvación de los padres sin lana, ¿no? Para engañar al niño. De hecho, era la salvación para cualquier papá que te obligaba a ir al mercadito. Te compraba una para que te callaras en los chicos. Sí, ¿verdad? No sé por qué, pero me estoy. ¡Oh! De hecho, yo y por eso. A mí me obligaban a ir, pero le salía mal porque me tenían que comprar uno, si no, no estaba en paz. Soy un maestro del pues juego. Sí, bastante bueno es. No juegues. You are a super player. En chiquito y sin Yoshi, güey. Después de pinches 10 años. Primera vez que lo vi. Es la primera vez que lo paso al segundo intento. Empezó a jugar desde que iba a la secundaria, ¿no? No hablaba con las personas por quedarse a jugar. Me siento realizado porque logré algo complicadísimo para... Para usted. Sí, en mi vida lo había hecho así. Siempre lo había pasado con Yoshi, pero... Lo acabé en... El tiempo que me quedó en el reloj eran 74 segundos. A ver, me voy a grabar. Más para que vean. Imponer respeto. Hablando de imponer respeto, recuerden votar para Anime Nexus en el Vive Paco 2013. Sí, cierto. Hay que ser los más chingones. No, no es tanto mostrarle nada a nadie, pero es por ganar. Muy cierto, muy cierto. Es por tener ese triunfo de chingarnos a los demás, nada más por el ánimo de joder. Sí, y de hecho, vamos a comentar un poco de eso así brevemente. Anime Nexus está participando en los premios Vive Paco. Es más, déjenme pongo música así épica. Para este fan de momento, lo épico. Fan de lo épico. Sí, como típico anuncio de cuando pongo las entrevistas, ¿te acuerdas? Sí. Y voten por Anime Nexus en los premios Vive Otaku 2013. Que bueno, capaz si sí nos descalifican por lo que voy a decir, pero son unos premios así como muy de medios pelos. La neta no queremos que vayamos a ganar porque ya sabemos cómo se las gastan estos güeyes. Pero si ganamos, pues chido. Y si no ganamos, pues ni pedo. Ya tenemos que echarle la culpa, hablamos mal de ellos. Exactamente. Ya tenemos. Es que la neta sí, güey. No, es que no nos quisieron ganar el premio. Sí, la neta no nos llegaron al precio, pero bueno. La cosa es de que vamos a pedir a la gente que por nosotros no sea y que la gente nos vote. Y es que, pues ahí está el enlace en la página de Anime Nexus para que voten por la página de Anime Nexus como mejor medio otaku no profesional de información para la comunidad otaku durante el año 2013. ¿Cuál? Si somos bien pros. Ya sé. Y en este momento, nada más y nada menos, tenemos 686 votos. Y yo pensé que iba a decir oyentes. No, bueno, fuera. Dije, no, mamá. Dije, qué pedo. Se fueron todos, güey. Después mira, se pusieron a jugar. ¿Cómo irá la transmisión? Si cada uno de los oyentes votara en este momento, llegaríamos a los 800, casi 900 votos. Wow. O sea que nos están oyendo 200. 240 y pico. No, no tenemos que pagar nada por los daños que podamos causarles, ¿verdad? No. Sí, no, nada. Para nada. Es un voto, son pierden 5 segundos de su tiempo, no sean miserables, hagan paro. Sí, la neta tienen, sí. Tienen paro, banda. Además, al menos que cuando haya actualizado esto ya haya subido el número de votos. No, sigue 686. Miren, la neta, si no sube el número de votos en 10 minutos, es más, si no llegamos a los 700 en 2 minutos, le mandamos un negro. Tocho, ¿todavía tienes al negro para que se lo mandes al Marcos? ¿Por qué a mí, carajo, si yo estoy haciendo ¿cuál? Buena publicidad? El casi me sientes como Fox, güey. ¿Y yo por qué? ¿Yo, maestro? ¿Yo, maestro? ¿Tengo cuál? Perdón, no escuché. El que te comes. No sé por qué, pero creo que me están albureando. No, ¿cómo no, crees? No, ¿cómo crees? No mames, Tocho, ¿cuándo? Y me caí. Sí, ¿verdad? Ay, bueno, pues. ¿Qué estaba haciendo los votos ese? ¿Qué les iba a regalar? Que te vamos a mandar un negro para que te viole. El negro que tiene Tocho, que se lo mandó a Gerso. Ah, no, ese todavía lo tiene. Gerso, no seas mala leche, regrésalo. Regrésalo para que se tasan al Marcos, porque acaba de caer un voto nada más y como que nos faltan como 13 para llegar a los 700. Y ahora sí que la neta, pues el Marcos empieza, de tu trasero empieza a llorar. Ah, 688, ya vamos subiendo, 688. Llegando a 700, ya el Marcos puede respirar, así que cruza los dedos, Marcos, para que lleguemos a 700 votos, Anime Nectus. Cada voto es votar? Un peso para... Si no votan, salen las chichis a pedazos, ¿eh? Es un peso para que... Es un peso para que, ¿cómo se llama? Para la tablet de Gerson. Sí, no, güey, para el 360. No, está más chida la tablet. Sí, la se lo va a gastar en las maquinitas. No, bueno. Sí, es el Gerson. Es más, déjenme lo pongo. ¿Voten por Anime Nexus? Bueno, lo que lo pone, vamos a seguir leyendo los comentarios de que nos han puesto en la página sobre sus puntos favoritos. Sale porque ya nos salimos bastante del tema. Por aquí dice Mary Navarrete: el juego que hizo feliz mi niñez fue Pokémon Puzzle de Nintendo 64. Estaba buenísimo ese juego. ¿Alguien lo ha jugado? Yo lo jugué mucho. Todo lo que era de Pokémon. Ahorita que empezaron en Nintendo 64, ¿alguno de ustedes jugó el Adefesio ese de Tetris 3D que salió para el 64? ¿Era el que estaba en un tubito? Donde era un. No, era una esfera, ¿no? Yo sí. Tetris Fear. Y a mí tanto que me... Ese no me gustó tanto. O sea, sí me gustó, la neta, pero no tanto. Yo soy un purista de Tetris. Porque hasta me dolió ese pinche juego. Pero igual lo jugué. Dice, ¿cuál dice Tocho? ¿Es tu juego favorito? Ah, ¿cuál es su juego favorito en Puzzles? No, de hecho, yo no soy muy fan de los Tetris, la verdad. Entonces, de hecho, los juegos así Puzzles que más me han gustado a mí fue lo que era Dr. Mario, el Puzzle Bubble de Arcadia. No me menciones ese bodrio. Por ahí es. Cateter. Por ahí también el. No recuerdo cómo se llamaba. Era uno de unas galletas, pero no era el de Yoshi. Era otro. Otro juego. No recuerdo. No. ¿Galletas? No me acuerdo. Era un juego que salió en Game Boy. En el primer Game Boy del tabique. Era de unas galletas. O al menos eso parecían. No me acuerdo. Bueno, yo estoy chavo. No recuerdo el nombre. Por ejemplo, ¿sabes qué? ¿Alguna vez en Nintendo Manía lo llegué a ver? Yo no recordar, ni no saber. Sí, no, tú todavía no nacías. Fue para el Game Boy monocromático, eso cuando todavía estaba de... De hecho, los Game Boy que estaban de venta en ese entonces eran los Pocket y los Light. Mira, sí, ¿sabes qué? Un juego que nunca le entendí para nada y que Club Nintendo me acuerdo que hacía unos retos bien canijos, era el Mario Picross. Hay que hacer retos. Ese también. Ese estaba bien perro, brazo, ¿eh? Ese. Hay que hacer retos, perro. Ese sí era prácticamente un puzzle. Jugabas a las ciegas, ¿eh? Porque sí. Ahora sí que ese era más de adivinar que de ir armando algo tú por tu cuenta. Ah, pero era un juegazo, ¿eh? Cuando le agarraba. Sí, ya sé cuál. Era uno de unos cuadritos que tenías que ir destapando las figuras que aparecían ocultas ahí. Sí, ya sé cuál. Estaba padre. En el mismo concepto. Era más o menos como una versión con esteroides de lo que es el Buscaminas, ¿no? Sí. Ah, estaba chido. El Buscaminas califica como puzzle, ¿no, verdad? Sí, era un puzzle el Buscaminas, aunque no representa alguna consola en particular, pero sí, sí es una... Pues sí, sí es, sí es, sí es un puzzle, güey. Ah, ok, ese está chingón. Les decía, el último puzzle que jugué yo fue el Scribblenauts de Nintendo DS. De hecho, yo pensé que lo jugaste en tu iPad. No, no, de hecho no lo he descargado. Sí, creo que sí lo hay, ¿verdad? Sí, lo voy de a bajar hecho, ahí. Pero ahí sí, es con mis amigos. La neta, ese es un juego muy divertido porque pone a prueba la imaginación. Te hace que pienses que muevas ese melón que tenemos arriba de los hombros, sí, que se llama cabeza. Muy, muy bueno. A mí me gustaba poner a Dios. Hagan de cuenta, Tocho, ¿quieres hacer una reseña así sencillita? ¿De qué, verdad? Bueno, escríbenos. A ver, miren, les voy a contar qué trataba. Te ponían un reto que por lo general podían ser cosas como ir de un lado a otro, o transportar algo de un lugar a otro, o recorrer algún mundo prediseñado usando solamente con el stylus, haciendo dibujitos o poniendo palabras de figuras que te ayudaban figuras a cumplir con la misión. Podías usar a veces cualquier estupidez, porque por ejemplo hay una donde tienes que llegar a una flor que se encuentra pasando un pequeño charco de agua. En vez de, por ejemplo, podías utilizar unas escaleras, pero te ponían límites, ¿no? Podías utilizar incluso un autobús o cosas sin sentido que te ayudaban a llegar del otro lado. Lo que se te ocurriera. A veces podías hacer uso de una abeja, por ejemplo, una canasta, diferentes cosas. Entonces la idea aquí era más que nada que tú imaginaras y pensaras la forma de cumplir la misión utilizando objetos de uso común. Lógicamente había ciertas restricciones, pero en sí te daba bastante libertad del juego, pues para ir avanzando y resolviendo cada uno de los problemas que te iba planteando. Al principio solía ser muy básico, pero poco a poco se iba complicando un poco más. Si alguno tiene oportunidad y no lo han probado, realmente es un juego muy, muy entretenido y recomendable. Sonará medio pendejo, pero sí está bien divertido por pasta. De hecho, en el iPad tiene una versión que es como una arena donde puedes escribir lo que quieras y te va a salir. Lo que también es interesante es que es increíble la cantidad de palabras que entiende. Por ejemplo, ponías Dios, salía un güey que era Dios. Ponías débil y salía el diablo. O ponías alguna otra pendejada y el juego sabía lo que querías decir y lo ponía en la pantalla. Eso se me hacía siguiendo bien chingón. Yo, por ejemplo, ponía. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman? Guinea Pig. ¿Cómo se llaman estos? Los cuyos. Yo ponía cuyitos a que se pelearan y me subían ellos y echábamos las carrelitas. O ponía escarabajos voladores. Hey, deberías bajar la versión de iPad 8. De hecho, todos los que estén escuchando, si ahorita quieren probar en chinga, busquen Scribblenauts ahí en la tienda de iOS. Y lo más seguro es que les va a salir. Está bien divertido ese maldito juego, ¿eh? Se van a divertir. También está en la Play Store. Ah, sí. Salió para Wii U. De Android. La versión de DC Heroes. Ajá, hay una versión para Wii U. De Wii U. Esa no la he checado, pero se ve interesante que sean superhéroes. Pues lo único que han hecho con cada versión ha sido subirle las palabras, ¿no, Tocho? Sí, le van aumentando las palabras y cambian. Y algunos retos no los van cambiando, los van mejorando. Ya luego les ponen, ya te explican qué tienes que poner, pero con contexto te dicen, es un adjetivo, es un sustantivo, es una cosa así. Y ya con eso vas entendiendo lo que tienes que hacer. Existe es pasar las misiones con palabras y que se convierten en objetos. Había uno de la evolución que estaba bien chingón, que tenías que poner. Te ponían una lagartija, una rata, un escalón vacío y un simio y un pinche humano. Y ya te tenías que poner el eslabón perdido, pero yo no entendía qué hacer. Yo pensé que tenía que volar o matarlo si sacaba pistolas y cohetes. Y hasta que le entendí que tenía que poner. Hay una donde tienes que ¿Qué? Hay una donde tienes que liberar una flor de unas abejas, ¿no? Sí. Y lo primero que te viene a la cabeza es echarle humo, matarlas, insecticida. El detalle es que cuando lo hacías, matabas la flor también, ¿no? Sí, tenías que ideártelas para... O sea, algo que entonces mataba a veces, que ser no más ingenioso. ¿Tú qué le pusiste ahí? Exactamente. ¿qué le pusiste? ¿Sí lo pasaste? Con una canasta, los empecé a capturar con una canasta. ¿De a una en una? Sí, de una en una. Chale, yo soy. Las alejaba de la flor y entonces los mataba con el insecticida. Yo no podría. Y chingada. No, yo no hubiera podido. Ese había otro que me gustaba, que tenías que poner puentes. ¿No te acuerdas? Ese estaba bien chingón, que tenías que poner un puente de metal. Sí, sí, había una. Un puente de plumas. ¿Y el otro puente qué era? Un puente de madera. Yo me acuerdo de otro, pero no sé si se considere pozo de el Blast Corps de Nintendo 64. Ese yo no lo conozco, lo siento. ¿De qué trataba? Era de destruir cosas, no, pero te daban puntos. No, yo no. Mi no recuerdo. Era medio raro y medio. No, medio. No, yo no. Pero era divertido. Si eras Destroyer, sí. Nah, entonces sí. Sí vale la pena. Ahorita que mencionas eso, bueno, yo creo que probablemente podría considerarse más un juego de rol, pero por las características que tenía también puede ser considerado un puzzle. No sé si alguno de ustedes recuerde lo que era el Shadowgate de Nintendo, de NES. No, yo la verdad no. Lo siento. ¿No? Estoy chavo. Pues no saben el juego que se están perdiendo. Oye, por ahí publícalo. En el emulador que te pasé de NES. Ajá. Sensei. Sí. Ahí va ese juego, te lo recomiendo bastante. ¿Cómo dices que se por llama? Por ahí Herzog también lo conoce mucho. Es un juegazo. Shadowgate. Shadow, ok, ahorita lo calo por acá. Además, de hecho aquí puedo abrir el emulador. Sí, de hecho, a ver, a grandes rasgos les voy a comentar más o menos de qué trata. Es un juego, ahora sí que basado en menús, donde manejas una manita. La historia dice que, no me acuerdo cuál es el nombre del enemigo, a ver si Herzog por ahí me lo recuerda. Es un hechicero que se ha apropiado de un castillo que se llama Shadowgate. La misión del héroe de lo que es el juego es ir avanzando a través de diferentes cuartos con diferentes elementos que pueden ser antorchas, hachas, espadas, bueno, infinidad de objetos, ¿no? Sí. Es ir avanzando resolviendo pequeños acertijos y acumulando llaves para ir brincando cuarto en cuarto. Aquí lo interesante de esto es que se maneja todo a través de menús. En la parte de abajo del juego tienes un menú de comandos donde puedes tú utilizar, por ejemplo, los comandos ver, comandos mover, combinar, usar, golpear. Son varios comandos que puedes utilizar. Y del lado derecho tienes un menú con los objetos que vas recolectando. Entonces, tienes que ir haciendo, en ocasiones, mezclas de varios objetos o ir realizando las acciones que tienes en el menú de acciones en ciertas partes específicas del juego. Entonces es un juego sencillo en cuanto a gráficos y no es tan llamativo cuando lo empiezas a jugar, pero una vez que encuentras el sentido de todo, de cómo va funcionando el juego, realmente es muy créeme que si lo empiezas a jugar y te sumerges en la trama, no lo vas a soltar hasta que lo termines. Y es un juegazo muy bueno, por ahí si tienen la oportunidad de probar. ¡Hey! Te toca el negro. Vean cuántos votos llevamos. Yo ahorita los checo. Pasa de que estoy conectando mi control de Wii. Sí, ya se escuchó algo por acá. Oye, Tocho. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¡Ay, Dios mío! Ya, perdón. No, Tocho, ese que dices sí es un puzzle. De hecho, ¿no te has fijado en las páginas de internet de juegos Flash? Hay muchos parecidos. Sí, hay bastantes, pero no. Eso es... Créeme que ese juego es muy, muy, muy adictivo. Te captura, pues. Sí. Muy adictivo. Y está bastante. De hecho, cuando llegas con el enemigo final y descubres cómo matarlo, hasta lo disfrutas, pero realmente como matar al de niña realmente vida. Bastante, porque sí cuesta trabajo encontrar y la verdad, si tienen la oportunidad de jugar Shadowgate de NES en algún emulador, no lo juzguen por los primeros minutos, denle tiempo y van a ver que es un juego realmente excelente. Muy poco conocido para su época, la verdad. De hecho, se le empezó a conocer un poco más cuando salió una reedición para el Game Boy Color, que esa ya venía en español, por cierto. Y por ahí, Kenko, que es la empresa que lo produjo, sacaron un, pues, ¿cómo será? Una secuela en lo que fue el Nintendo 64. Si no mal recuerdo, se llamaba Shadowwake, de algo de las cuatro torres, pero no recuerdo exactamente el nombre. ¿Y ese también lo jugaste? Que por cierto fue traducido. Lo probé, no lo he terminado, pero sí lo estuve probando. Ya era con gráficos 3D, ya dejó de ser, ese ya dejó de ser un puzzle, se convirtió en un RPG. Además, ahora sí que fue un juego de rol, más puro estilo. Y yo creo que ese juego tiene la curiosidad que fue traducido al español por nuestros amigos de Club Nintendo. Que hace ya bastantitos años. Hace como 18 años, ¿no? Sí, estaba morro, pues. Sí, esos fueron de los 90, ¿no? No, pero sí, de hecho yo creo que entonces ese juego, de hecho debe haber comenzado como un RPG, pero por las limitantes que tenían, a lo mejor no lo pudieron hacer como quisieron. Pero sí, ese sí suena a pozo, suena interesante, lo voy a checar. De hecho, dices que estaba para sí, NES, ¿no? A ver, NES, ajá. De una vez lo voy a buscar. Y te digo aquí que para Game Boy Color salió una reedición en que ya venía en español. Nada más que era muy confusa porque ahorita me lo manda. Por ejemplo, hay una traducción en el juego de GameCode. Una curiosidad que tradujeron mal lo que era la escoba. Le pusieron, creo que palo o algo así, en vez de ponerle escoba al nombre del la cosa es que le pusieron otra cosa. En vez de que dijera escoba, le pusieron otro nombre. Le pusieron otra pendejada, pues. A lo que se le ofrezca. Ya lo encontró, Sensei. Okay, bueno, pase ya, a ver, espérame. ¿Cómo dice? ¿Shadow qué? ¿Shadow of Ninja? Shadow. Esa fue la... Shadow Gate. No, esa fue la recomendación de Tocho. A ver, ¿cuál Tocho? Esta semana. Debe tener como un demonio ahí en la portada. No, güey, estoy jugando en emulador acá. Somos pobres, Tocho. ¿Pero cómo dice? ¿Se llama Shadow Gate? O sea, es que tiene... No, es que... Ah, ya lo encontré. Shadow Gate. De Kenko, ¿verdad? ¿De Kenko? Sí, ya lo estoy ejecutando aquí en la máquina. Es esta musiquita, ¿no? Tocho va a llorar. Ándales, es, efectivamente. Ok, vamos a ver de qué se trata la recomendación. No, la música también está volviendo. Sí, ya me di cuenta. Vamos a ver Shadowgate. Ahorita, yo antes quiero hacer un comentario. A ver, haz un comentario. Ah, lo va a hacer. Aquí Eric Hinamori y Irasawa nos decía. Ahora, aquí les quieren mandar. A ver, permíteme tantito, Marcos. Ah, está bien. Aquí les quieren mandar un saludo. ¿Quién? Saludos para todos. Ah, miren el Tochitito. Saludos al Tochitito. Saludos, Tochitito. Perdón, el gatito, no puedo jugar Mario Kart. Ya se va a dormir. Que descanse. No, ese no es. El del Mario Kart es el más grande. No, todos son el mismo. Ya se fue. Ah, bueno. No, son dos. A Tochitito XL, que perdón por no jugar con él. Ya nos sentimos bien mal. Ah, sí, yo le digo. A ver si para la otra semana lo podemos invitar al programa, ¿no? Ok, sí, se acabó ya, va a estar de vacaciones el muchacho. Oye, Tocho, ayúdame con este juego porque no le entendí. Aquí me aparece un menú que dice Look, Open, Use, Leave, Take, Close, Hit, Speak. Sí. ¿Y qué pedo? Ese es el menú de comandos, ajá. ¿Y aquí qué pedo? Bueno, mira. Yo híjole, mientras no, es que sería darte un spoiler. Bueno, mira, que tienes que realizar varias acciones. ¿Notas la calaca que está arriba de la puerta? Ajá. A ver. Bueno, presiona el botón Move abajo en el menú de comandos y después das un clic también en la calaca. Y ya es lo único que te voy a decir porque nos están oyendo muchos y les voy a quitar el chiste al juego. Y se ve interesante, deberían de jugarlo. Y ahora sí voy a leer el comentario. Dice Eric Hinamori Hirasawa, es cierto eso de los papás con los Tetris, como dicen aquí, nos mandaban a la Game Zone y que no estuviéramos mamando. Y dice al burro del Tocho, ¿dónde? Y Tocho, Eric tiene mucha razón. Prepare no your anus. No lo entendí. Luego que Gerson haga una videoguía o una cosa así. Tocho, ya llegamos a los 700 votos. Hey. Sí, ¿verdad? Pongo unos bien. Aplausos chingones. Sí, la neta, ah, sí, no, sí un, unos pero aplausos. Votó. Imponer respeto a la choliza. ¿Ya andamos en 700 exactos o cuántos ya? Ya creo, ahorita que revisé, estamos en 700. A ver, voy a ver otra vez. Tocho, te muy humildemente te regreso tu envío para que lo disfrutes tú. Yo sé que tú lo quieres más. No, regrésalo a Herzog, te queda más cerquita por allá, ¿no? 700. Aparte, vas a ir por ahí cerca. Y aquí se ve quién también está votando por la competencia, ¿eh? Y no se me va a olvidar. No, se las vamos a recordar toda su vida. De esos pinches días van a ocupar un cabrón, favor. Y es más, un día me van a encontrar en el hospital. Así que ya saben. Bueno, no sé, todos, directo. Ya, ya, ya. Una pinche libreta. No, no se caen. ¿Ya pudiste avanzar, pues, Sensei? No, ya, no ya cerré el emulador. Pero miren, vamos a leer mensajitos. Leemos mensajitos aquí sobre el tema del día. ¿Cuál es tu juego puzzle favorito, Julia Minerva? Ah, este que lo leo al Tocho. ¿Ya lo leyó? ¿Usted no andaba jugando? Ah, perdón. ¿Usted ya lo leí? ¿Hasta dónde he leído? ¿Leído? Wow. No, más leí hasta el de Merry. Miren, Lupencio Martínez dice que el Puzzle Fighter 2 Turbo. Ah, se va a venir usted. Se me voy a venir. Sí, es que está con madre. Ese de Super Puzzle Fighter está chingón, ¿eh? Está muy padre. Modelito Chibis. Oh. Sí, con mi Ken Chibi, que es la mera riata. Y con mi Akuma Chibi, con mi Morrigan Chibi. A ver, el Toquilla está subiendo fotos de los gatitos esos. ¿Quieren ver gatitos? ¿O quieren ver Galavisión? Ah, ok. Dice, oye, ¿el Tetris Attack? No, yo estoy de pie. Es más, yo estoy parado, mejor siéntate tú. Eric Hinamori hablaba sobre Tetris Attack, juegazo por allá de 1996 para el Super Nintendo. Es más, yo recuerdo que ese originalmente se llamaba Panel de Pon y era un juego de unas haditas, originalmente sí salió en Japón. Sí, yo sí también recuerdo eso. De hecho era de los juegos que traía inspirados este cuate Gunpei Yokoi, el padre del Game Boy. Que ya se murió, pobrecito. Ya se murió, de verdad, se murió de una manera muy... Él murió en un accidente, ¿no? Gunpei Yokoi. Nerve. Pero bueno, Hiroshi Yamauchi también ya murió, ¿eh? Otro de los grandes de Nintendo. Murió hace poco, sí. Hiroshi Yamauchi. ¡Oh, Dios! Regrésalo, llévate a Marcus. Ya no nos encontrarán. No, no es cierto. A todos. No, somos unos fracasos, terrible. Voy a encontrar en el infierno. No, no. Y te lo vas a agarrar a patadas, ¿no? Tú eras en mármol, ¿no? Sí. Ah, ¿te acuerdas? Todavía tenemos una pelea pendiente en febrero. En febrero va a ser una pelea entre el sensei y yo. Sí. Porque ya nos juramos uno al otro que nos íbamos a madrear. Sí, la así neta, que no sí. Se la pierdan. Lleguen temprano a ver lugares. A ver, véndanse la TDN. A la TDN. ¿Dónde vives? Pues, tu pasión. Ah, por cierto. Acuérdense de los... va a haber unos spots chingones para Game Zone, ¿eh? Ah, relacionados sí, así, ¿eh? A ver, Tocho, luego te comento porque tú también me vas a ayudar, aunque no quieras. ¿Sabes, Marcos? Voy a grabarte uno con la música de Balrog, güey. Ah, para tener pesadillas antes de dormir. Se me aplicó un perf. Dos perfecto. Nunca había pasado. Ah, ni modo. A ver, ¿qué están diciendo? Ahí va, es, no, esta, no. es esta. A ver, me escucho. Tengo la radio. Oiga, ¿por qué no tenemos banners de ITN? No sé, todavía no lo hace Serufu. O más bien, todavía no se lo he pedido, que es muy distinto. Pero hagan de cuenta, el Marcus, escuchando esta rola de fondo y yo gritando: ¡Round 1, fight! One. No, ¿cómo? One. ¿Eh? Ese es igualito, güey. A ver, ¿cómo sería un inicio round de Street Fighter 2? A ver. Round 1. I fight. You win. Perfect. You win. Hadouken. Yo lose. Yo quit. Go home and be a family man. So tu madre se empuqueaco. Sonic Boom. Sonic Boom. ¿Cómo? No, ¿cómo era? ¿Qué? El tata. ¿Tata tú? El tata. No, no. Ah, es que... No, no, no. No, ya es que tenía un delay porque estaba oyendo la radio también. Ah, con razón, con razón. Ya, ya. La cosa es ya de que Marcos. Esas se las vamos a contar. El Marcus tiene cierta animadversión por Balrog. Después de que era su no, ídolo. No, es mi befo, el güey. Era tu befo. Era tu befo. Era tu befo hasta que un día lo escogí sonceando y le gané y le saqué un perfecto a este güey. Y con puro pro. No es cierto, te saqué dos perfectos con Balrog, güey. Ya me acordé. Pues son dos. Esperaba que no se acordara que eran dos. Sí, eran dos. Y te agarré con puro. Y tu mamar me bajó un chingo yo. One. No, y aparte eran putazos con follow. Era el one y luego era el counter con el otro. No, no, sí. Contra el gancho con el. Y luego una vez te hice el gua y no te aventé el super. No, ¿cuál super? No, sí, si no hay super. Pero no, sí, no, sí, te aventé el super y pero tú te lo tapaste si te hice chip. Claro, ah. En el HDRM no hay chip. Pero tú te lo tapaste. Y ya, ya la hice, ya me la tapé. ¡Pum! ¡Pum! Igual te bajó, güey. Sí, la neta, me dolió. Fue mi momento pro, la neta, esa vez. De hecho, a mí se me ocurrió hacer una imagen para el ITN ya. A ver, faltas tú, pues, Tocho, ya cuando algún día vayas como los caballos con la vista puesta hacia el frente para que no te desvíes y te compres tu 360, a lo mejor te unes a las retas. A ver, tengo que buscar una imagen. Sí, ¿verdad? Me voy a comprar el Xbox One porque me agrada eso de las pantallas verdes. Ah, ya no vamos a tirar tanta mierda, Mike. Oye. Saludos a TW. Dice... En los temas del día, dice reventando a Xbox One. ¿Para qué sí, lo reventamos? ¿No se revientan ya solitos desde que lo prendes? Pues, hablando de. Y empezando con un troleo fino del Tocho, porque es muy cierto. Regresando al tema, ya dejando de lado los puzzles, no sé si hay algo más de puzzles. Quizás nada más mi anécdota del Bulsa Move o del Puzzle Bubble, de que casi me quedo sin riñones y casi me da uremia y casi me muero de insuficiencia renal. Pero esa ya la he contado muchas veces, de que por estar jugando 75 niveles seguidos con ganas extremas de hacer de orina, casi se me tapa la que se llama la uretra. Y por poco voy al hospital a que me metan una vara por el pene. Oh, Jesús. Pobre gente, mejor que se muera. Sí, mejor que se muera por jugar el puzzle bubble. Sí, la neta, que si no, no es divertido, ¿eh? No. Ténganle miedo a las enfermedades renales tanto como yo. Yo por eso tomo mis... Yo camino 30 minutos al día y tomo mis 2 litros de agua porque una pinche enfermedad renal es lo menos que quieren. Créanme. ¿Sabes? Yo creo que en vez de que te metan una cánula en el pene, vas a preferir que te hagan hemodiálisis, de que hay de madre. Sí, la neta. La verdad que sí. No, neta que si llegan a ver una de esas madres van a llorar. Ni siquiera van a saber para qué es y su subconsciente lo va a entender. Algún antepasado le habrá tocado, van a saber lo que es y van a llorar. Se les va a salir una lágrima y ni cuenta se van a dar. No, la neta sí es dolorosísimo. No, cuídense mucho, cuídense mucho de este tipo de enfermedades porque sí son mortales. Y dan miedo. Bueno. No, fuera de ya de la joda, ¿no? Sí, sí es peligroso. No, es con joda, a mí sí me da miedo. Ah, sí te da miedo. Bueno, es que y también me da miedo. Conlleva muchas complicaciones. Sí, la neta. Te joden. Sí. Semana. Te dejan impotente, ¿eh? Eso está muy cabrón, ¿eh? Bueno, te dejan tan impotente como Dan. No, tampoco tanto. Al menos yo tuve alguna vez. Algo que presumir, Dan nunca tuvo. Dan es una completa vagina. Ay, Dios mío, bueno, ya no, estamos, yo siento muy, que... estamos muy avanzados, terrible. Bueno, terrible, sí, terrible, ya, terrible. Ya. Perdón. ¿En qué estábamos? Okay. ¿Más mierda? Estábamos en que te había hecho. Buena. A ver, ¿cómo? A ver, dale. One. Oh. Le haces igualito el anunciador. Three. ¿Sí o no, Tocho? Va gritando más el güey. Four. Mire, parece que... El Tocho le... Bueno, digo, este Balrog parecía... Ya hablando comido con Tocho. Parecía que después de cada pelea que se había tomado como 4 caguamas. Y el guate estaba tan crudo que cada que le hacía... ¡Jua! Era como cuando vomitaba. Ah, sí. Así. Guarda. Ah, no, así. Pero neta que sí. Me dolió el orgullo esa vez. Sí, la neta sí te partí bien y bonito. Bien, más mensajitos, a ver aquí en el grupo del Face, sobre los puzzles. Ahora la gente no participó tanto sobre el tema de los puzzles, pero sí hubo, estuvo interesante también la plática sobre el tema de puzzles. Exacto. Luis Antonio Díaz habla sobre el Tetris y Tetris, ya para irnos rápido antes de reventar a Microsoft. Pues es un juego programado por un ruso llamado Alexei Patsinov, que en la final de la Guerra Fría, por allá del 89 antes de que cayera la Unión Soviética, logró vender la licencia en aquel tiempo a una empresa. Pero no la vendió. Bueno, la rentó, no sé qué. No, se la chingaron. Ah, se la chingaron. De hecho, la historia es de que era un ruso que trabajaba en un laboratorio. Y el güey se aburría. Sí, el güey estaba aburrido, entonces programó Tetris y le puso la cancioncita tan famosa. De hecho, es una. One. No, de hecho. La historia de esa cancioncilla está medio triste. Se trata de un mercader que se va de viaje y le promete a su esposa, a su novia más bien, que va a regresar y va a ser rico, y la historia va así como evolucionando. Son como una, ¿cómo se llaman estas madres? Una baladita. Y la historia termina en que el güey se muere y regresa pobre. Bueno, ni siquiera regresa. La esposa termina pobre y se muere de hambre, creo. Y el chiste del Tetris es que él programó Tetris y le puso la canción, y él se pone a jugar esa madre, y al otro los pinches rusos, que son unos loquillos, llegaron y vieron cómo lo jugaban y van a jugarlo ellos también. Entonces en la planta donde trabajaba se encabronaron porque ya nadie trabajaba, ya se la pasaban jugando Tetris. Y entonces como que mandaron al carajo a Tetris. Pero ya se habían, ya algunas empresas le habían puesto el ojo a Tetris por lo adictivo que era. Y entonces le empezaron a chingar así vilmente. Empezaron a sacar un chingo de copias. Todos se llamaban Tetris, de hecho ni el título respetaron los güeyes. Todos se llamaban Tetris, salían un chingo de versiones, las versiones para las plataformas que ven ese entonces. Y fue ya después que Nintendo le echó el ojo a Tetris, que compró la licencia. Pero creo que no se la compraron al dueño, sino se la compraron al gobierno ruso. Exactamente. Y al que lo creó no le dieron nada, pobre güey. Ajá, porque bueno, en ese tiempo pues la Rusia ya estaba más en tiempos de la perestroika y del gas, ¿no? Que fue la caída de la Unión Soviética en el año del 90, 91, por ahí. Sí, ya tenían que vender cosas. Que hablando de la URSS, me acordé de Zangief. yo también, a ver. Por cierto, ¿qué personaje de Marvel contra Capcom 1 le quedaría a Pocho? Y ahorita verán por qué. Del Marvel contra Capcom 1. No sale Gail, ¿verdad? No sale Gail. Pero a él no le gusta el Marvel, güey. No, pero aunque sea un personaje. Pues no sé, güey. Ahorita es que ahorita que van. Soy bastante castrante con el Zangief, ¿eh? Ah, entonces ya te chingas. Zangief, sí, es Zangief. Eres Zangief. Ok, güey. Imagínate como la de Russell de Volador. Hola, soy Zangief. Hola, Zangief. Hola, Zangief. esa película está bien, pero... Como este show del cubil que le dice Russell de Volador. ¡Voy a demolerlos! luego te cuento por qué. De hecho, los del cubil lo han contado varias veces, ¿eh? Luego la cuenta. Dicen que en una convención, cuando se quedó a dormir ahí, parecía cuando les empezó a reclamar porque llegaron bien tarde. El güey se puso como Russell de Volador. ¡Voy a demolerlos! Pero es sello del cubil que llegan tarde. Sí, la neta sí. No, es que este güey se quedó a dormir en Monterrey en una maceta, güey. En una jardinera del Seguro Social. ¿Tan crudo estaba, tan pedo? ¿Qué? No, es que andaba de chamba el cuate y llegó a Monterrey y dijo, pues que acaba la convención es mañana. Estos güeyes llegan a las 10 de la mañana, pues me aguanto, ¿no? Y era tiempo de calor, entonces se durmió en una jardinera. Afuera de una clínica en Monterrey, y ahí despertó y luego comiendo, desayunando cochos en el Oxxo. Chale. Una aventura así terrible, ¿no? Terrible. La verdad que sí. Algo que contar al final de cuentas. Estaría bien perro que un día yo hiciera eso con mi bata y todo el estetoscopio ahí. Me quedaba jetón. No, pero bueno. Y bueno, reventamos. Bueno, hasta aquí la cosa con los pozos y con Zangief y todo el rollo. Y Juan. One. hablemos de Microsoft. El problema que surgió ahora con Microsoft, que sí rompió récord de ventas y toda la cosa, ¿no? Superó el 360 y no sé qué más cosas. Miren, qué bueno que no me lo compré de día uno, porque la neta sí me la estaba pensando mucho para comprarme el Xbox One, ¿eh? Sí se hubiera encabronado. Nada, la neta sí me hubiera... No, te lo hubiera mentado en la cabeza, animal, porque también tú me empiezas a mamar con... va a comprar el Xbox One y le va a fallar. Killer Instinct, no le va a gustar. No me va a gustar Killer Instinct. Es que mira, la verdad comprarle algo a Microsoft de en lanzamiento, pues sí está de pensarse, porque es un albur totalmente. Cualquier cosa que sacan así nueva, nada más ve todas las versiones de Windows que sacan, cuánto tardan en sacar parches. Cualquier cosa que sacan, sí, lo sacan a medias, hay que estarlo corrigiendo sobre la marcha. Y ahí está la prueba también con el Xbox 360, con las luces rojas. Sí, que ese es el otro boleto. Que había un truco de meterle toallas y taparle todo, ¿no? Para que... Ah, yo lo intenté. Y fallaste, ¿verdad? Okay. Sí, me imagino. Funcionó como a Dross, 15 minutos. Te pasó como a Dross, güey. No, pero Dross... Ah, pero a Dross no ese sí no le jaló. No, ese güey sí valió madres. Bueno, a ese señor, porque okay. Dross es Dross. Sí, no, ya está mayor. ¿Y qué pasó? No quiero sonar fanboy. Fanboy. No quiero sonar fanboy. No quiero sonar así. No, a mí sí me funcionó el truco de la toalla, pero no fue una toalla, fue un maldito cobertor, porque dije, nah, para que funcione bien un cobertor. Es que a lo mejor te quiero, a lo mejor son toallas sanitarias. Ah, pues, mames, tampoco. No digas sus coquinadas. Oh, que la chinga. Bueno, pantalla verde de la muerte en el Xbox One. Pasa que algunos usuarios... Está súper absorbente. Imagínense, es súper absorbente. Oye, sí, ya habíamos dicho esa, ¿verdad? Ahorita lo estaba diciendo, ahorita dijo alguien, no creo quién. Sí, alguien ahí dijo. Por el chat. Bueno, antes, porque nos quedan 12 minutos de programa y aquí rápido con el tema. La pantalla verde de Microsoft de la muerte se dio en el Xbox One y en varios lotes del primer día de lanzamiento de Xbox One. ¿Qué es lo que pasa? Es de que cuando compraban la consola, la sacaban de su paquete así como Marcos Kevin con su Grand Theft Auto 5 el primer día. Así bien feliz el güey. Bien feliz. One, Xbox. Xbox. Hey, one. A ver, sincronizados yo. Xbox One. Eso. El Xbox One. La gente lo compraba, lo conectaba a su televisor, todo bien bonito, bien bonis. Como dice la Chichi. Y todo lo que le quieran agregar. Pretty. Todo el adjetivo calificativo que le agregan al Xbox One. Perdón, Xbox. Pepillo. A ver, ahí va. Xbox. Ese reproduce VHS y DVD, ¿no? Ah, Simón, en VHS y DVD, en Disney DVD. Bueno, la cosa es de que lo prenden y aparece la pantalla verde de Xbox One, así como la del X360, ¿no? Que es blanca. Acá es verde. Y ya aparece el sonido de Microsoft y toda la cosa, y se queda congelada la maldita pantalla y no avanza más. Y ya se queda. Ahí muere. Literal. Ahí se queda. Porque de hecho, a lo mejor mucha gente se fue con la finta de que, nah, ahorita va a empezar. ¿No se acuerdan que, bueno, Tocho no, que cuando... a veces que se actualiza el 360 como que la pantalla se queda trabada un rato? Ay, sí, cierto, como me da un dolor como de... unos... Me da como un escalofrío y una impotencia terrible, Se queda como 30 segundos quieta, ¿no? En lo sí, que te sale el mensaje, se va a actualizar esta madre. Uy, sí. Yo, mucha gente haber pensado eso. Y vean, no hay madres, es que no funcionó. Pero Microsoft tomó una muy buena medida sobre eso. No lo hizo tanto de pedo. De hecho, fue lo que comenté en el programa. Se la rifaron porque... ¿Qué? Cuando te salió Xbox One con ese estado, o sea que no funcionaba, te mandan uno nuevo y además te regalan un juego. Ajá, pues mira. Está interesante eso, ¿no? Está mejor. Porque Sony ni siquiera dijo que cómo se resolvía lo de la luz de la muerte, la luz azul. Es que no se puede resolver, me parece. Ay, ay, ay. Bueno, la cosa que dice, voy a citar aquí, es un error importante en la consola Xbox One y pues lo reportaron varios compradores de este nuevo dispositivo, ¿no? La pantalla se queda trabada cuando uno prende la consola, o sea, vale chirulas así de una, bailó Berta, ¿no? Se lanzó en 13 países, incluido el nuestro, México, incluido creo que hasta Brasil, aunque pues en Brasil pues juegan en el GGPO, así que imagínate. Y aparte de pobrecillo. que trae problemas en la unidad de Blu-ray, que eso es otro problema, ¿no? Aparte de que no lee algunos juegos. No había solución hasta el momento, hasta que un usuario llamado Girniuk, un usuario en Amazon de Alemania, posteó la solución, ¿no? Y pues él lo que hizo fue usar una memoria flash USB, la cual debe tener al menos 2 GB de capacidad en formato NTFS. y pues hay que flashear la consola desde cero para poder hacer que extienda el Xbox One. Así que imagínense cómo está la cosa. Hay que hacer un procedimiento adicional para que la consola pueda jalar. ¿Cómo la ven? Chale, pero qué neta que tenemos de ese amigo. No rendir nunca el güey. Che, actitud de Rocky. Si a mí me hubiera fallado, yo me hubiera puesto a llorar, me hubiera valido más todo. No hubiera intentado nada. Algo sí pasó con Pokémon, pero eso ya no se los cuento. Qué lástima, la neta, que Xbox haya salido con tantos problemas. Bueno, siguen ahí. Pues sí, porque es una consola que promete mucho. Al menos sí. Yo le apuesto mucho por Killer Instinct, aunque ya me dijeron de que el Killer Instinct pues está medio gacho, ¿no? Por ahí algo me dijo, bueno, por algo leí en el muro del Bowser Lara, que por anda por ahí le mandamos un saludo. Él me dijo, sí, este cuate me dijo que echaron a perder Killer Instinct. No le capté mucho por qué lo decía. Oye, mi estimadísimo Bowser, si me puedes decir por qué no te latió el Killer Instinct de Xbox One, pues dime, compadre, porque pues la neta sí estoy un poquito neófito, ¿no? En por qué no late tanto el nuevo Killer Instinct. Que bueno, yo estoy esperando el Killer Instinct desde el Gold, o sea, desde esas, ¿no? Y para que le salgan con eso que no está tan pro. Pues mira, eso es lo que va a hacer depender que me compre el Xbox One el siguiente año, y por eso me empezaría yo a decantar por el PlayStation 3. Imagínate, por el PlayStation 3 apostando para una consola de la generación anterior y ya completar mi colección de consolas de la octava generación. Ya ser feliz. Sí, pues ya imagínate, ya estaría en tu nivel, pues ya tendría el Wii, el X360 y me faltaría el Play 3. Me falta el Play 3 de hecho. Ya me va a tener que aguantar en todas las consolas. Sí, maldita sea, maldito trabador asqueroso. Ah, ahora yo. Eres un cazador. Bueno, pero no tiene PSP. La neta soy un trabador con Balrog, güey. Así que ya saben, si se arman las retas algún día, el sensei es trabador. Sí, la neta sí. Soy un asqueroso. El Tocho no, el Tocho sí es muy técnico. Ese sí no la parte bien y bonito con Batsu en el Tatsumokos. Sí, así que mejor no hay que apresurarlo para que se compre nada. Sí, la neta no. Ya luego las retas no van a ser entre Tocho y Gerso. Y bueno, nos quedan 7 minutos. Vámonos con las anécdotas rapidín. ¿Qué les parece? Primera anécdota, la anécdota de que estábamos jugando al Mario Kart y estábamos escogiendo Senda Arcoiris todos al mismo tiempo, ¿no? Estábamos en llamada el Marcos, el Gerso y yo. Y luego el Gerso diciendo, vamos a jodernos al Tocho. Chale, qué mal plan que le imites. Y luego el Marcos, sí, ¿verdad? Y yo, ¿cómo lo vamos a joder? Y luego pone el Tocho, ese fue su gran error. Pon en el chat del Facebook. Joto puto el que ponga Joto, Sendarco el que, el que ponga Sendarco y luego yo dije. Y luego yo dije, miren lo que puso el Tocho. Y luego el Marcos. Hay que poner Sendarco iris. Y luego yo, Sendarco iris, Gerson. Y dijo, ¡sobre Sendarco iris! Y al final todos los tres, ¡pum! Al unísono. Y luego ya empezamos a jugar con 4 pistas. Y luego ya Tocho como que se enojó y soltó el control. No, bueno, ¿qué? Okay. Sí, que ¿cómo no, güey? Cayendo y cayendo, ¿para qué le hacía la mamada? Ah, pues es enojarse, güey. No, pero no me enojé. Ya, y luego el Marcos va de cabrón atrás de Tocho y luego va llegando a la meta y le tira un cafazón. No, de hecho, llegué a la meta y dije, oigan, el Tocho no se mueve, ¿por qué? Y dice, se va a ver encabronado, güey. Y dije, ah, entonces se enojó a poco. Y digo, le va a meter un caparazón verde. Y luego, ¿cómo se llama? Cada que te tiraba un caparazón el Gerso y decía, tómela, güey. Ah, sí. Es que estaba sacuaje de ti. Ahí va la mazacuata. La mazacuata. La mazacuata, Tocho. Y luego así dice el Tocho. Yo tengo una foto de la mazacuata, luego la voy a poner. Espérate, ahí te va. Y luego el que. Tengo una foto de la mazacuata, la voy a poner. Ahí te va esta, mira. Y luego dice, cuando te iba a tirar un premio, el Gerso decía, ahora sí, me lo voy a chingar a este Chaquetas. Y a su pinche hijo, ¿cómo decía? Y a su cachorrino, ¿cómo? A su cachorrito, el Tochitito. Cachorrito. También le vamos a dar la mazacuata. Sí, Y luego ya cuando iba, cuando se iba acercando el descanso, estaba, tómala, güey. Y luego el toque. Y luego, ten cuidado para que no le pegues al tocho, porque se enoja. Bueno, suelta el control como nena. Sí, esa fue la anécdota gamer que tuvimos hace algunos meses. Y luego me dio risa. El tocho ya viene enojado en el Face. Bichos complotistas hicieron llorar a mi hijo. Nosotros. Yo me quedé con cargo de conciencia hasta la fecha. Sí, pobrecillo. La neta, Tocho, que sí nos sentimos medio mal. Dijimos, sí, Tochitín ya está chillando. Cuando lo dejamos. Y yo me sentí más mal el día de que jueguen con mi hijo, me voy a bañar y yo, vamos a Xbox Live. Vamos a Xbox Live, Marcos. Y nos lo dejamos ahí. Ay, ay, ay. Neta, que eso nos va a mandar al infierno. Sí, la neta, sí. Así y la otra paso. Anécdota, la que les decía que cometí un error terrible. Estaba en la escuela y yo estaba diciendo comandos de AutoCAD, ¿no? Ajá. Entonces digo un comando que empieza con... Dice, este comando, el alias es O. Y dice, ¿cuál O? Y yo, pues O de hormiga, güey. No reaccioné como a los tres segundos que dije. ¡Pendejo! No, ya sé que no me mandar el negro mejor. No, cállate los ojos. Eso era para negro y mazacuata al mismo tiempo, cabrón. Ah, sí, los dos. Uno por la boca y otro por atrás. Eso sí me pasé con esa, Y luego, no, me hizo otro chavo, profe. Pues Dios hormiguero. No. Y yo por dentro, tierra, trágame. Ay, la odio hormiga, no, mamá. No, cómo no se mal. No se colgó nomás porque no tenía dónde, ¿verdad? Güey, la H es muda, pero no invisible. Oh, no mames. Esa fue la anécdota de hoy. Y bueno, nos quedan 2 minutos, nos despedimos, Tocho. Aunque andabas medio mal, ojalá te recuperes pronto. Odio hormiga, no mamar. Sí, ojalá. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Que descansen. Gracias, igualmente. Ya sí. Saludamos a tu hijo, ya, que sea feliz. Saludamos un rato. Al tochitito y al tochotote. No, pero ese es tochititito porque es menor, dice. Es tochitito y tochititito. Sí, el otro es Tochito, el mayor. El Tochito y el Tochititito. El Tochito y el Tochititito. Ya. Sí, ese. Ya se fue feliz. Marcus, vete al Game Zone los lunes a las 23, tipo México. El lunes, sí, el lunes a las 11. Ah, pues fue un gusto estar aquí otra vez en el Elite, en el radio con ustedes. Somos gracias somos a todos sus comentarios. Sí, la neta, qué desmadre, no sé, ¿por qué no nos escuchan? Mejor pónganse a leer algo chingón, no sé. De hecho, creo que se vuelven más tontos cada que nos escuchan. Yo la neta, como que me siento más güey cada que hablo aquí. Pero bueno, ni modo. No, mamá, la bañé con esa del lado de hormiga, güey. Ah, sí, yo... No, estuvo muy pendejo. Lo siento. La neta, sí. Bueno. Espero que se lo hayan pasado bien. Ya tengo un nuevo micrófono, ya mi voz se escucha mejor. Ya para que no sea tan jodido que me escuchen a estas horas. Y pues bueno... Jueguen y sean felices, o si son pinches fanboys, jueguen y déjense de joder. Y ya. Perfecto. Vivan bien. A nombre de los primeros posibles Elite en el radio, gracias por favor su atención. Sigue la historia de la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Se quedan con Rasbash T y DJ Sosa en la desmadrugada. Solamente. Y voten. Por... Ah, sí, voten, o si no, les mandamos un negro para que los viole, ¿eh? De voten. Una. Y una mazacuata. Iba a decir una, pero no, luego me golpeé. Luego, no, ahorita mejor no me meto en bronca, pero... Chíquenos madre todo. Sí, no, los que van en segundo, güey. La competencia que chingue. La competencia, la radio Bowser porque se llevaron a mi novia. Cabrones. ¿Eh? Ay, ay, ay, ay. Bueno, ya nos vamos, yo no... Pinche Marcos, eres un imbécil, güey. La casa de calabaza, pero bonito y sabroso. De aquí hasta la conchinchina. No, pero me va a pedir el podcast. Me va a pedir el podcast. Yo se lo voy a hacer llegar. Valió la pena. Bueno, adiós. Nos vemos. Gracias. Se quedan en las mejores manos. Ni saben quién es. Por... Hasta luego. Adiós.